va. Sí, desde ya 5 y medio, vamos. También porque son un poco, o sea, hay menos gente, hay 17 ahí, aquí estamos 90, 80. Hay 5 de internet, con paridad. Okay. Sí, antes eran 11 a 4, 15 a 5. Turnos de palabra. Hay 10 turnos de palabra cogidos aquí presenciales. Con paridad irá el cabello y la vida. ¿Sí? Yo lo que sé, como queramos, es que cada uno tiene el sitio que funciona diferente. Yo creo que no explica el tema de los incisos. Por ejemplo, en la asamblea de la que yo voy no hay incisos. El último pide turno de palabra y dice los tres o cuatro incisos de palabra. Pero tienen que ser muy breves. Siempre que sean muy breves. O sea, una o dos frases. Ahora, como vosotros ahora permitiendo respuestas y frases, trabaja mucho, muy operativo. Vamos a hacer. Vale, os digo desde esta moderación así general, que permitimos incisos, pero no, o sea, permitimos respuestas o preguntas concretas a preguntas, por ejemplo, la financiación, de, como antes, la financiación de tal, ¿de dónde viene? De tal. Pero, a ver, incisos, o sea, si tú tienes un turno de palabra, incisos te lo guardas para tu turno de palabra. Bueno, la realidad es que tenemos... Vale, yo no sé, yo no voy a decidir. Incisos breves. No terminamos nunca. Vale, eso igual está bien. El inciso solo vale como pregunta o aclaración, es decir, una frase. Una frase. O una pregunta o un enunciado. ¿Vale? A dos frases cerramos. ¿Vale? De los Miguel, de los internet. Tienen las cuatro escritas y cuando las tengan nos avisas y damos paso. Hay 16 presenciales, va a haber 5 de internet. Yo ya he dicho que a las 3 y media yo me voy, porque me tengo que ir a mi casa, que mañana trabajo, y Jimbo se pone luego. Vale, pues ya está. Lo saquemos, por lo menos hemos puesto cosas en común. De todas formas, yo creo que habría que precisar que queremos terminar hasta ahora. A ver, tenemos 16 turnos de palabra y 5 de internet, es decir, 21. Hemos estimado que son 3 minutos. Antes hemos tardado una hora, por recordar, una hora en 15 turnos. Bueno, no me explico que si tenemos que finalizar la asamblea o no. Tenemos que irnos a Alicante. Hemos definido los turnos, entonces si todos somos moderados en nuestras intervenciones, por los turnos, esto se autorregula. No se puede abrir un poquito lo que tiene que hacer. Bueno, otra persona tomar tiempo. Amaranta, nosotros vamos a dedicar un poco más de 3 minutos. Vale, entonces, vamos a confiar los unos de los otros, vamos a portarnos bien, vamos a ser breves, por favor, que ya llevamos unas poquitas asambleas. Vamos a respetarnos, vamos a entendernos, vamos a ver si lo hacemos un poco medio bien. ¿Vale? Nos confiamos los unos en los otros, igual lo podemos hacer. Vale, eso, yo estoy opinando y soy moderadora, yo qué sé, ahí cuando opine me avisáis, ¿vale? O cuando me enrolle me avisáis como habéis hecho antes. Recuerdo, suele ser en las asambleas en general que se decide la fecha de la próxima asamblea. O, en este caso, como es estatal, un grupo que trabaje por la próxima asamblea, etcétera. No sé si queréis que tomemos ese punto, aparte de las intervenciones. Al final. Por eso. Entonces, quizás creo que lo más inclusivo, transparente y tal, es que se abra un grupo de trabajo de preparación de la próxima interestatal, que por consenso y con la gente que se meta, o sea, yo no trato de decidir, trato de ser inclusiva. Que abramos aquí un grupo de trabajo que ya se vaya a encargar de orden del día, localización, etcétera, etcétera. También en el debate, seguro que creo que aparecerán opiniones de dónde, de cómo, de cuándo esa reunión, de qué tratar. Entonces, quizás lo mejor sería personas dispuestas a trabajar en la gestión del próximo encuentro. Exactamente. No se solape con fechas importantes. Vale, exactamente. Sitios. Entonces, así, si hay gente de varios sitios, como va a haber una comunicación entre esas personas, se puede decir una fecha que más o menos se ajuste a todos, que todo el mundo la conozca, etcétera. Y el lugar, pues, se corre mucho por el agua de que no sea en Madrid, por cuarta vez, pues yo qué sé, eso que ya lo decía ese grupo, confiamos en ese grupo, o lo que sea. ¿Hay alguien que no? ¿Estamos todos de acuerdo en eso? ¿En que poner a gente que trabaje para eso? ¿Alguien en contra? ¿Alguien dispuesto a trabajar para eso? Vale, ¿quién apunta? ¿Quién va a trabajar en eso? Ahí sí que habría que apuntar los correos. Vale, pues... Que me hacen una hoja y que se apunten. Parece si pasamos un papel nuevo a las personas del cuarto encuentro estatal. Sí. Que ponga nombre y correo electrónico. Parece que hay una persona que se va encargando de esto para que no sea esta libreta. Que no sea un papel, o sea, un... Perfecto. Vale. Pues esto, aquí, si en el debate salen ideas para eso, pues que se hagan partícipes las personas que vayan a organizar el próximo. Perdón, esa libreta. Aquella. Perdón. Tenemos el mismo espacio que se ha organizado este, no la misma gente, pero el mismo espacio, que es un espacio creado donde se ha organizado este. No el grupo de trabajo creo que es el que debe decidir dónde, cómo, o sea, decidir, el que debe gestionar dónde, cómo y qué, aglutinando opiniones, ideas de todas partes, se hace posible. Pero, no, pero en este grupo, en este grupo, la gente se apunta a esa tarea. Se puede utilizar de momento la misma herramienta que se ha usado, pero quizás convengamos aquí otra, o sea, ¿cuál es la pregunta? Sí, claro, para saber cuál es. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿A qué herramienta te refieres? ¿A coordinación estatal del M-1? ¿Perdona? ¿Cuál? ¿Pero qué herramienta es esa? Vale, ¿tiene este cuaderno? Coordinación estatal. Con un titulito aquí para el cuarto encuentro estatal, se apunta nombre y correo electrónico o forma de contacto de la persona que esté interesada en trabajar en él, ¿de acuerdo? Este cuaderno. ¿Vale? Vale, empezamos entonces. Y la otra cosa antes de... Sí, un segundo. La otra cosa antes de abrir este es... Yo no sé si soy la persona adecuada para decir qué vamos a hacer con esto. O sea, ya hemos dicho que vamos a colgar todas las actas, toda la información. Se ha hablado de un vídeo, bueno, de lo de aquí. De lo de aquí, de este encuentro, cómo se va a difundir. Yo qué sé, yo pido, ya es una cosa personal mía, que hagamos todo lo posible. Y siento insistir, pero es que es una cosa que es que se nos cagan encima luego y es malo para todos. Por favor. Transparencia, inclusión, extensión, ¿cómo abrimos esto a todo el mundo para que pueda ser legítimo? Para que pueda ser operativo, eficiente, para que lleguemos a alguna parte juntos. Nada más que eso. Y yo creo que abrimos los turnos de palabra ya. Vale, bueno, pues empiezan Alex y Juan Carlos. Juan Carlos. Voy a leerlo y así me centro rápidamente, ¿vale? Porque tenemos poco tiempo. Lo que creo que es importante es decir que esta propuesta de funcionamiento se ha presentado ya a la Asamblea Popular de Madrid para que se debata en las asambleas y pueblos, ¿de acuerdo? De la Comunidad de Madrid. Bien, partiendo de que una asamblea local es un órgano autónomo con poder decisorio, una estructura organizada con fuerza suficiente para llevar a cabo tareas de difusión y movilización, deberíamos ver las relaciones entre asambleas más como una búsqueda de apoyo que de consenso, ya que no necesitan de este para llevar a cabo sus acciones, salvo en el caso de que éstas sean representación de todas las asambleas. Entendiendo que si no existe debate es imposible consensuar y que la distancia entre asambleas dificulta la presencia física en una asamblea, consideramos que el uso de herramientas informáticas permitiría flexibilizar los tiempos y plazos de las asambleas al ritmo de cada una. Para ello, proponemos la creación de un lugar donde las asambleas puedan lanzar propuestas de carácter regional, global o la escala que sea y puedan posicionarse ante otras indicando su apoyo, colaboración o rechazo. Esto permitiría el acceso a esta información en cualquier momento y a todos los ciudadanos, creando foros de debate de cada propuesta para intercambiar opiniones y enriquecer los planteamientos. El modo de flujo sería el siguiente. Primero, una asamblea expone una propuesta consensuada por sus integrantes, desarrollada y estudiada por sus grupos de trabajo y o comisiones. Segundo, los ciudadanos interesados en esta propuesta la recogen, la llevan a su asamblea para estudio y posible colaboración con la asamblea desarrolladora. Tercero, una vez llegado a consenso, lo expresan mediante, por ejemplo, las siguientes posturas. Una, aceptamos y nos gustaría colaborar. Otra, aceptamos pero no colaboramos. Otra, no estamos seguros, pero vosotros seguir adelante. Y una última podría ser, no nos gusta, debería seguir debatiéndose. Este lugar de encuentro de posturas en común permitiría la colaboración entre asambleas de una manera clara y sencilla, sin invadir los correos con las propuestas de cada uno y teniendo toda la información ordenada y de primera mano. Básicamente es el funcionamiento que estamos utilizando, por ejemplo, en la comarcal de la Sierra, que se propuso para la APM, pero acortando plazos y usando herramientas informáticas para la difusión de las propuestas y el posicionamiento de las demás asambleas. Esta forma de comunicación sería posible mediante un sencillo y simple foro con consultas. ¿Cómo sería? Las asambleas se registran y se les da permiso de asamblea para exponer propuestas de carácter global, regional o lo que sea. Las personas integrantes de las asambleas se registrarán como ciudadanos y pueden acceder a todo el foro y a debatir en las zonas habilitadas para ello. Al entrar registrado puede visualizarse el contenido nuevo marcado con un color indicativo para que ninguna propuesta pase desapercibida. Las asambleas pueden exponer sus propuestas y deben hacerlo dando toda la información y detalle posible. Al mismo tiempo crearán una encuesta con las posibles respuestas anteriormente planteadas de aceptación, participación o rechazo para que se posicionen las demás asambleas de una manera clara y cómoda. Es importante decir que se puede usar este foro, en vez de utilizar el foro, pues se pueden utilizar las herramientas que se han planteado aquí como Propongo o Revolution, ¿no? Este sistema ofrece muchas ventajas. Primero, claridad. Cada asamblea expone la propuesta de primera mano, sin pasar por portavoces, un tema que ha sido recurrente en la Asamblea Popular de Madrid. Segundo, inmediatez. No hace falta esperar a una asamblea de asambleas locales para exponer una propuesta ni para mostrar una respuesta. Horizontalidad. Todo funciona a nivel de asamblea local. No hace falta un portavoz comarcal para compartir información con asambleas alejadas. Y por último, escalabilidad. Este sistema vale tanto para una región concreta como para todo el mundo. Se puede acceder a esta propuesta con la siguiente dirección para que veáis el foro que está funcionando, es propuesta.cv15m.com. ¿Puedes repetir, por favor? Propuesta. ¿Sí? Propuesta.cv15m.com. Y ahora Alex plantea unas preguntas y unas respuestas para que quede un poco más claro. Pero son las que suelen salir, o por lo menos las que he ido recabando y que creo que puede clarificar un poco esto. ¿Se toman decisiones online? No, las decisiones se toman en las asambleas presenciales. ¿Cómo se toman decisiones de grupo de trabajo interasambleario? Por ejemplo, este que tenemos aquí, que sería un poco la respuesta de lo que Enrique propone, es que nosotros aquí debatimos lo que creamos, podemos intentar consensuar o llegar a un acuerdo entre todos, lo llevaríamos a nuestras asambleas y allí cualquiera de ellas puede lanzar la propuesta y todas las demás notificamos el apoyo en esta plataforma. ¿Cómo se verifica una cuenta oficial? Que ya ha salido también. Es tan sencillo cualquier cosa, que es una asamblea, que no es una asamblea. En principio la verificación que se podría hacer es simplemente chequear por los canales de comunicación que tiene oficiales la asamblea, donde notifican los actas, decir en el acta de la asamblea de tal presenta la cuenta de usuario tal. Y esa sería la representativa de la cuenta para lanzar las propuestas. ¿Qué pasa con la gente que no usa internet? Pues como pasa con estas asambleas, que es difícil que se llegue ahí a la información. Espero que de todas las asambleas haya alguna, por lo menos una persona, que tenga acceso a internet. Se puede gestionar de mil maneras, se pueden imprimir todas las propuestas y hacer un día de propuestas y entre todos ahí debatirlas. Lo suyo sería que cada persona en particular accediera a esa propuesta. ¿Perdona? Ah, vale. Respecto a Propongo, el por qué un foro y no Propongo, entendemos que Propongo hacen falta hacerle algunos añadidos y que se tiene mayor importancia a las propuestas más populares. Y en este modelo no es necesario que una propuesta sea popular para que requiera apoyos de pueblos vecinos y que tengan ya, claro, por ejemplo, que se vaya a construir un campo de golf y haya 4 o 5 asambleas colindantes que necesitan hacer una propuesta de apoyo regionalmente para buscar ese apoyo. Propongo que quedarían un poco fuera, aunque se está intentando debatir y tal, y hemos dicho que se puede moldear. ¿O no? Estamos en ello. Sí. Y por otro lado, los diferentes tipos de usuarios que propongo están mezclados, que se está también trabajando en ello, que por un lado estarían las asambleas, los centros sociales, para no generar ruido y que tengas acceso a la información de la propuesta, y por otro lado el debate, que bueno, pues el ruido que haga falta y la gente que quiera debatir, que lo debata. En principio esa decisión no se va a tomar ahí, se debate para poner puestas en común entre diferentes asambleas, pero luego volvería otra vez a las asambleas locales y es donde se ratificarían ese consenso. Y ya está. Si alguien tiene dudas, que luego pregunte, espera, que había una pregunta técnica. Propuesta. Punto cv15m, cv de Collado Villalba, 15m.com. Ahí lo que está es lo que acaba de leer el compañero. ¿Vale? Espera, una aclaración más que se me ha olvidado, que por ejemplo se puede usar el foro que ya ha construido en Toma los Barrios, y que se diría no es abierta al público, pero que vamos, que se podría abrir esa misma noche. ¿Vale? O sea que eso existe, que ya está, que la herramienta ya es factible. Vale, un momento, hemos dicho que íbamos a poner el foro de turno siempre que fuese una sola frase, o bien pregunta o bien... Tenemos puntos, 40, ya la no, presentación. No, lo que pasa es que personas que aquí sí quieren decir sus cosas. Yo creo que es importante que las digas. Si quieres hacer una pregunta, si quieres hacer un chiste, Jordi, que yo. Ya está. Creo que tú primero mismo. La pregunta es, ¿las propuestas tienen que ser originadas por las asambleas locales? Porque si existe un tema de dependencia estatal, a lo mejor te sacan de los nuevos locales, que no te decide para dónde te va estatal, puede ser demasiado lento. En caso de que se permita hacer a nivel estatal directamente, entiendo que al darle todo el mundo prioridad a sus propuestas, la promoción totalmente se podría colapsar el nivel estatal a la hora de originar las propuestas. No sé cuántas asambleas hay en todo el estado, yo creo que hay cerca de 1000, una cosa así, ¿no? En principio, no todas las asambleas locales van a lanzar propuestas globales. Me imagino que primero se baterían foros como este. Pero vamos, que imagínate el caso de esta herramienta que la queremos lanzar teniendo esa, ¿no? La hablamos aquí y desde Collado Villalba, que ya lo hemos hablado con vosotros, que os parece bien, lanzamos esta propuesta. Y de todas las asambleas referentes que la quieran usar, pues dicen, pues estamos de acuerdo y la vamos a usar. Entiendo que se agrupan en diferentes niveles. Las asambleas presenciales de todo el estado son muy importantes, lo que pasa es que son difíciles de llevar a cabo. ¿Te he respondido a la pregunta o...? Es que yo creo que era eso, ¿no? Para nivel estatal, ¿cómo se lanzan esas propuestas? Sí. ¿Cuántas propuestas estatales crees que saldrían? Creo que todo el mundo, su propuesta representa que salga a nivel estatal. No. Es que yo creo que no es así, ¿eh? En serio, por lo que he visto en mi experiencia. No sé, es que yo no lo veo. Sí, pero esperar. Vale, hay muchas, es una propuesta abierta, ¿vale? Estamos abiertos a cualquier sugerencia, a cualquier herramienta. Yo creo que simplemente es algo para empezar a trabajar. Recuerdo que el 16 de palabras que hay dado solo ha intervenido uno. La pregunta está lanzada. Hay tiempo para hablar más. Tiene una propuesta solamente, hay 16 que hay intervenciones en total. Las preguntas y las dudas. ¿Responde Enrique o...? Enrique sí va a decir la próxima pregunta. Que para que se funda creo que hay que unificarlo con propongo. Se puede funcionar en paralelo porque son cosas muy parecidas. Se tiene que unificar. Baja el volumen que lo está sacando, ¿eh? Se tiene que unificar. Y luego también hay que unificar quién hace las propuestas a nivel estatal. Que si las pueden hacer grupos de trabajo en propongo y allí, que también puede ser igual para las listas de correo. Es decir, que todo esté unificado. Él ha entendido lo de la lista de correo. Dicho de otra forma, que la metodología de hacer propuestas no dependa de cada herramienta y que no sea la gente herramienta quien define la metodología, sino que sea algo acordado a nivel estatal quien pueda hacer las propuestas. Vale, no os voy a dar turno de respuesta porque vamos a tratar de hablar un poco todos, ¿vale? Vamos a pasar al siguiente turno de palabras. Creo que cosas que a lo mejor queréis decir vosotros van a salir. ¿De acuerdo? Yo pensé que tu propuesta iba a ser más general, no como si sea su movimiento, tu herramienta. No, pero... Vale, bueno, yo tenía, o sea, es una propuesta que está en línea también con lo que dicen ellos. ¿Puedes ponerte de pie, por favor? Pero lo hemos hablado, ¿eh? Por favor, ¿tu nombre? Eli. Que es una propuesta que está en línea con esto e intenta integrar también un poco lo de propongo y revolución. Y a ver, es porque se plantean como dos necesidades, ¿no? La primera, que sería para consensos que salen de asambleas, que son temas de contenidos, que son cosas a trabajar más a largo plazo, que son cosas como las que se están subiendo en propongo, que son, yo qué sé, propuestas como que si hacer un referéndum, bueno, no sé, que pueden ser propuestas maduradas a más largo plazo, que no tienen fecha, en la que, bueno, se pueden discutir distintas asambleas, se ven consensos, se van respondiendo si ellas también están de acuerdo o no, bueno, etc. Entonces, para eso lo, bueno. O sea, propongo, se podría utilizar como una herramienta a largo plazo, de irse poniendo de acuerdo. Entonces, desde propongo, se podrían sacar las propuestas más votadas o más y por distintos usuarios individuales, más también entre asambleas. También se tendría que animar a las asambleas que se trasladasen las propuestas que las asambleas ya han hecho en propongo. Y aparte, hay un como un tempo, o sea, hay una necesidad de más a corto plazo, que son propuestas de acciones, ¿sabes? De convocatorias, de cosas que ya necesitarían una fecha. Entonces, para eso lo mejor se podría utilizar revolución, que además tiene un calendario y iría bien. Entonces, las propuestas se podrían pasar desde propongo al revolución. Cuando ya estén maduradas, no sé qué, si alguna asamblea dice, venga, va, lo voy a convocar, o voy a hacer un lanzamiento de convocatoria o de propuesta de convocatoria en revolución, entonces podría haber un sitio bastante así como en la portada, donde las distintas asambleas lanzaran propuestas de convocatorias. Y entonces que las otras asambleas ahí clicaran y a lo mejor se podrían decir las opciones de estas, ¿no? De estas cuatro opciones que decíais vosotros, que quedaran ahí reflejadas, que también pudieran reflejar que los votos de individuos que votaran estas de esto. Entonces también podrían haber dos niveles, una de convocatorias estatales a nivel general. Entonces, si lo cuelgas de ahí, que inmediatamente, automáticamente se mande un email a todas las cuentas de correo de todas las asambleas, todos los contactos. Sin embargo, si haces una convocatoria a nivel más regional, que puedas escoger, que la asamblea que lo haga escoja las cuentas de correo de qué asamblea se lo quiere mandar. También dentro de cada lanzamiento de cada convocatoria se podría poner un foro, que se podría utilizar el de Huelva, por ejemplo. O sea, se pueden utilizar ya los usuarios de grupos de trabajo y asambleas que ya existen en esta lista, también utilizarlas tanto en propongo como en revolución, como en todos los sitios. Y el N-1, yo es que veo el N-1 como más una cosa de trabajo intragrupo, es mucho más hermético. Yo creo que no sirve tanto para un trabajo intergrupo y de comunicación entre asambleas, y mejor hacemos una cosa nueva, y porque readaptar eso es muy difícil. Pues eso, básicamente, de escoger una funcionalidad para propongo más a largo plazo, una funcionalidad más a corto plazo para revolución, y poner esta interfaz de lanzamiento de convocatorias de asambleas, de una asamblea a todas, y que todas puedan decir algo ahí. ¿Se puede reutilizar alguna herramienta existente para esa interfaz en el planteamiento? No sé, vosotros. ¿En revolución hay ya alguna herramienta que se pueda hacer esa interfaz de lanzamiento de no, propuestas de convocatorias o convocatorias? Se tiene previsto algo parecido, se puede amoldar. Y como anotación acá ha dicho, lo de propongo, o sea, ya lo tenemos, estamos implantándolo ya en revolución, o sea, estamos integrándolo ya. Pero revolución, ya no nos tiene dicho que es más para intragrupo, no tan simple. Vale, pero pues eso, porque puedo decirlo, que en revolución ya estamos integrando lo de propongo, bueno, en lo de revolución, ¿vale? Ya hemos empezado a trabajar en algo. A ver, ¿mejor? Vale, revolución y propongo ya se están empezando, bueno, ya hemos empezado a hablar sobre cómo integrar algunas funcionalidades. Por eso bueno, ya hemos empezado, simplemente ya está. Y lo otro es lo que nos comentaba. O sea, que ya para un sitio donde se viera, ¿sabes? Que si una asamblea hiciera una propuesta de convocatoria a la que las otras asambleas se pueden ir sumando, y vale. Yo que sé, a lo mejor ya cuando tiene ya muchas sumadas decide lanzarlo ya a convocatoria, en plan de manifestación a nivel estatal. Pero para... hay dos herramientas, una que ya está desarrollada, que son las notificaciones, cada vez que alguien que dice algo, que lleva un escrito, se la notifica o un corriente, lo que sea, y entonces ahí se podría crear una notificación nueva para asambleas. Y luego otra herramienta que no está creada todavía, pero que bueno, tenemos propuesta, es que directamente según tú te metes, te haga un aviso, te ponga la pantalla en negro y te diga, esto está aquí, esto es importante. Pero así, que no sé. Quedara un registro de las convocatorias Claro, se me había ocurrido también que a nivel general que pudiera haber un tope máximo de convocatorias vigentes en un mismo momento para que no se atiborre. Bueno, pero eso ya es... Programarse se puede programar cualquier cosa, que luego es que queremos. Lo que tú has hecho como propuesta sí que lo ves como... que tiene herramientas suficientes como para ir hacia adelante. Yo por avanzar y antes del próximo turno, bueno, quiero decir una frase y solo por añadir, por lo que he oído antes, recordemos que tenemos otras herramientas, que son Toma la Plaza, Toma la Calle, que es... Ah, vale, y todo esto integrarlo dentro de Toma la Plaza. Tiene un sitio específico del lado. Pero hay otra herramienta, y también tenemos... Y otra pregunta. Yo tengo una herramienta que ya está desarrollada, se llama, pueden revisar, se llama lapapaya.org, y es un sistema para que la gente ponga proyectos, pues las personas ponen sueños, iniciativas que tengan, que puedan cambiar el mundo y ofrecen horas de tiempo. Pues hay soñadores, hay cómplices, personas que tienen proyectos y personas que lo apoyan. Todos ofrecen intercambios de horas de tiempo. Vale, si siento gota, tenemos un... esto está guay, lo que pasa es que hemos tenido un hueco para hablar de las herramientas, ahora estamos hablando de concretar, y de momento nos estamos basando en lo que se ha puesto antes. Vale, entonces, yo no veo que se sobre, pero estamos por organizar. Vale, pero si quieres repetir la página para que pueda, cómo acceder, para que quien quiera pueda conocer e integrar, si quieres repetir la página, por favor. Lapapaya.org. Vale, de acuerdo. El primero y luego tú. ¿Una frase o una pregunta, por favor? Una pregunta, total. Yo ya llevo siete direcciones de correo, o sea, de página web. Yo os rogaría de verdad que la unificarais toda en una, la pusierais muy facilita, es decir, incluso yo creía que era 15 hacks, creo que iba a ser la madre de todo. Pero incluso yo propondría que en vez de llamar 15 pata negra o algo facilísimo, que se pudiera decir realmente, y que hay muchísima gente que no entiende de internet, y entonces le tienes que empezar a decir, mira, tiene una C, tiene una H, tiene una... O sea, poner una cosa facilita. Todas las direcciones. Exactamente. Y todo, aprieta un botón y todo va para dentro. Y ahí metería revolución, la madre que os parió y todo lo que queráis. Solo una frase, recordad que está también N-1, que ahora mismo hay como cierta duplicidad entre esta herramienta nueva y N-1, pero que hay mucho también trabajo en N-1, entonces... Hablamos, en el pasado, no nos olvidemos. En el pasado funcionando, mal o bien, igual funcionó, en el pasado ya funcionando, N-1. Toma la plaza, toma las barrios y después, funcionando, pero parcialmente. Propongo y funcionando, pero parcialmente revoluciona. ¿Qué me dejo? Propongo parcialmente no. Está... No, parcialmente porque no se ha ascendido a nivel estatal. Pero para nivel de suerte y tal, está más... No, parcialmente porque no se ha ascendido a nivel estatal. Parcialmente es un 95%, ¿verdad? Parcial, total es 100%. Digo, ¿me dejo alguna? Sí. ¿Cuál es la madre? Pero esta respuesta por, o sea, una pregunta que ha lanzado. ¿Qué más? A ver, tú ya has hablado, ¿qué? Un momento, insisto. Pregunta. ¿Nos parecería mal a todos crear una página web 15patanegra.org donde colgamos simplemente los links a todas las 8 que se han propuesto aquí, la papaya y las que tiene Guillón en N-1? Vale, es una pregunta. Sería mucho... Yo tendría que hacerlo a Toma la Plaza. Vale, paramos un momento. Siguiente inciso, el tuyo. Sí, respuesta técnica. Tenemos tomalaplaza.net, podemos crear ahí una entrada con ese listado que tú pongas. Vale. Entonces, digamos que lo que está hablando aquí con el resumen de decir esto, para conexión interna, esto es para... Vale, sí, sí. Vale, un momento. Mi propuesta es... Espera, que tengo que decir a Miguel antes que tú. Coincido con la compañera y simplemente que los grupos de desarrolladores se encarguen de esta petición general que hay de que las herramientas se coordinen, independientemente del dominio, nombres, etcétera, que se haga de la mejor manera para que la participación sea lo más extensiva posible. Ya está. Desde un grupo de trabajo y ya está. Bueno, que no sé si lo he dicho suficientemente claro, que mi propuesta incluye meter todo esto dentro de Toma la Plaza. Eso no lo has dicho suficientemente claro. Vale, pues sí, eso sería como una... Espera, no tienes tu edificio, perdona. Espera, espera, voy a respetar quien me pide la palabra. Que no vamos a dar nombres ahora. Tiene un instituto de naranja. Pero ahora pregunta técnica. Como hay muchos medios en esta capacidad, me preguntas cuánto tiempo costaría... Si ni siquiera yo sé que es el 15M, no podemos pedirle a nadie que haga una página que cuente todo el 15M. No me enrollo más. Podemos tener ese listado con páginas que el Zampa decía, en la dirección madrid.tomalaplaza.net/dónde voy, por ejemplo, si me acaba de ocurrir. No Madrid. Pero no Madrid, claro. Perdón, tomalaplaza.net no es Madrid. Tomalaplaza.net, es que tú siempre lo digo en la sombra de eso. Tomalaplaza.net/dónde voy. Vale, más propuestas. Y ahí para qué hora, el enlace a todo esto. ¿Para qué hora de mañana? Tengo que ir a mi casa a comer. Vale, venga, pasamos a ver. Recuerdo que hay un huevo de propuestas por escuchar. Entonces, seamos pacientes. Porque ahí creo que faltan 18 personas por intervenir. Nada más. Entonces, seamos pacientes. ¿No? Que cuanto mejor lo hagamos, mejor las soluciones. No, creo que no está bien tener más inciso. Yo no creo una pregunta, una fácil, dos no entran. Bueno, sobre lo que ha dicho ella. Si esperamos los turnos de palabra, a lo mejor lo puedo explicar. Es una respuesta a esto. O sea, que no buscamos solo una lista de todas estas de estos, sino que buscamos un poco cómo coordinarlo, ¿no? Claro, pero de momento... Que no se soluciona... De momento... Vale, vale, pues venga, seguimos con el... O sea, pero si decidimos... Lo siento. Os han dicho tu propuesta y unas pocas frases, lo siento, pero hay que ser así, porque si no... siguiente turno, por favor. Tomás. O menos algún inciso, porque no haya... Esta es la ayuda que no tiene ningún caso. Me pide que tenga muchas cosas. Bueno, yo creo que lo más importante de todo es buscar, pero bueno, con la otra tampoco solucionamos nada, no la gente que trabaja. Evidentemente, pues ya lo trasladaremos. No escuchamos al compañero, por favor. Las personas que están, que pueden estar, que han estado y que estarán en el movimiento 15M, pues tengan ese acceso fácil, sencillo, a la vez que podamos comunicarnos todos, ¿no? Yo creo que esa es la clave. Entonces yo lo que propongo es que ya han empezado a trabajar los compañeros de Revolución, han empezado a trabajar con los compañeros de Prepongo para unificar esas dos herramientas de alguna manera, para que se trabaje bien con ellas dos. Entonces yo propongo Revolución, que está bien, ¿no? Que queda el más bonito. Propongo Revolución. Y luego se linkea el N-1, el 15-Hack, se linkea en esa página de referencia para que quien quiera pueda acceder y sepa que puede acceder ahí y entrar en otros debates que están en esas páginas. Yo creo que esa sería la mejor propuesta. Y queda muy bien porque propongo Revolución. ¿Vale? Si quieres, adelante, ¿no? Yo creo que es una pregunta técnica. No estamos hablando de nombres y tal, estamos hablando de coordinarnos, ¿no? Pero yo, vamos. Y cuanto a lo que hablábamos antes, del tema de facilitar a la gente que no tiene tanto manejo de internet, pues hacer una recomendación en esa página de que las asambleas faciliten en papel las propuestas que se hacen para que lleguen a todo el mundo, a la gente que no tiene internet o que no merece internet, porque igual llegar es hacer esa recomendación. Luego, quería leeros una propuesta para organizar las asambleas, por aquello de que, bueno, que yo me reúno con mi amigo y es una asamblea. Yo creo que no, deberíamos de plantear unos criterios comunes de lo que es una asamblea, ¿no? Vale, entonces, primero, para lograr una democracia verdadera lo antes posible, la Asamblea será el máximo órgano de poder popular. Ninguna minoría organizada tiene derecho a usurpar su protagonismo y poder verdaderamente democrático. Segundo, las asambleas serán siempre abiertas a cualquier ciudadano que quiera participar con voz y voto, tenga la forma de pensar que tenga, es decir, que no son asambleas de izquierda o de derecha, sino de todo el mundo, ¿vale? Tercero, siempre se promoverá y procurará un debate profundo y amplio de los temas a tratar, bien documentados por los expertos, científicos y técnicos, sin ánimo de lucro, es decir, gente desinteresada que realmente pone su trabajo al servicio de la asamblea y de la gente. Cuarto, se perseguirá el consenso como forma ideal y deseable de tomar las decisiones, ¿vale? Quinto, en caso de no llegar a un consenso, que por desgracia va a ser lo más probable al principio, quizá conforme avance el movimiento, porque vaya facilitando eso, se utilizará la técnica de la máxima mayoría, del 80 y el 20%, que esto en Valencia y en Alicante pues, se está utilizando así de esa manera. Y total respeto a las minorías. Yo creo que lo importante aquí no es que si la mayoría, evidentemente si estamos por una democracia, el consenso es ideal, pero la mayoría es la que tiene que mandar. Luego, importantísimo, el respeto a las minorías. Entonces esta es la cuestión. Se hará un proceso de trabajo concienciatorio, asambleario, en el que prima la libertad de expresión, el estudio y el conocimiento amplio y profundo de los temas a tratar. Sexto, las asambleas generales tendrán un ámbito local definido, ciudad, pueblo o barrio, pero en ningún caso se elegirán representantes, o sea, no estamos por la representatividad, sino tan solo portavoces de la asamblea elegirá portavoces. Séptimo, serán siempre convocadas en el mismo lugar y a la misma hora previamente establecidos para favorecer la participación debiendo ser amplia y profusamente anunciada dentro de su ámbito para que nadie quede excluido de participar por no saber o desconocer hora y lugar. Deberán ser convocadas en lugares públicos y suficientemente amplios para que todo el mundo pueda participar en el debate y las decisiones. Octavo, en un principio es deseable que el ámbito local se fije como mínimo coincida con el ámbito político actual, por ejemplo el ayuntamiento, pues hemos de competir con él hasta su transformación profunda o desaparición. Sí, lo leo. No debemos temer a la participación electoral, siempre que se respeten los compromisos democráticos y los principios asamblearios. El hecho de ir a votar, el sufragio universal, esto no tiene nada que ver con coordinación, yo creo. Por mucho que se haya utilizado y se siga utilizando o se manipule por parte de minorías organizadas con intereses ajenos a los de las amplias mayorías. Estamos refiriéndonos a partidos. Leo lo que pone. Décimo. El discurso de la legitimación o deslegitimación electoral parte de una suposición errónea y es que algún tipo de elección o referéndum pueda jamás legitimar a nadie para ejercer una dictadura. Puede ser utilizado para dar esa sensación, pero jamás un dictador, sea colectivo o individual, ha tenido, tiene ni tendrá legitimidad alguna. Vale. 11. Hay que confiar en nuestra naturaleza. ¿Quieres terminar igualmente? Sí, me queda. Hay que confiar en nuestra naturaleza como especie humana y dejar que se desarrolle en plena libertad. La gente no somos tontos, podemos ser ignorantes y estar alienados por diferentes métodos y razones, pero el sentido común solo puede ser si es eso, común. Individuo a individuo seguirá siendo el menos común del objetivo. 12. La asamblea organizará seminarios, escuelas, debates y elaborará documentación para la participación y concienciación popular. Y 13, el último, el poder de nuestros enemigos explotadores a lo largo de la historia, en última instancia, siempre nace de las armas y la violencia. Por tanto, nosotros abogamos por la no violencia y la neutralización de las armas. Vale, con todos mis respetos, era un hueco para propuestas. Esto es un 13 cálogo o lo que sea. No, la asamblea de pensamiento, claro. Espera, déjame terminar. Bajo mi criterio, puede ser erróneo, para eso mismamente es un 13 decálogo y es como una nueva exposición de mínimos o algo así, que igual está tratando cosas importantísimas, pero igual, yo qué sé, no es mucho oficio. Y aparte, no creo que cada uno podamos hablar dos minutos y leer una página entera si queremos saber todo. Compañero. Insisto, ahí hay uno. No. Es que yo he estado cortándole, pero le he dejado leer porque le he dejado leer, yo pienso. Empieza a tomar tiempo si quieres, por favor. No, disculpa, pero llevo la mano levantada. Simplemente es una pequeña apreciación que creo que la he visto anteriormente con los compañeros. El compañero se puede poner sus puntos creyendo que tiene su razón, lo escuchamos y nos limitamos al tiempo. Con respecto a lo que estaba hablando de temas de organización de asambleas, cada uno. No, es que es muy breve porque creo que el inciso sería que yo llevo ya 3 asambleas estatales deseando y ayer no pude estar y al parecer me perdí una buena asamblea. Que se centrara como único tema el diálogo asambleario, sin entrar en toma de decisiones y sin entrar en esto, recuperando los conceptos como qué es un disenso, que aquí la gente ya el disenso lo establece como un bloqueo, y qué es eso. Y creo que debería ser un punto a tratar en la próxima asamblea y ya, todo ese debate se traslada y cerramos en las herramientas. Vale. A ver, un momento. Pero tengo derecho a expresar. A ver, un momento. Hemos dicho, yo he dicho, estábamos todos aquí. Que hay propuestas, que hay 16 turnos de palabra, que los cortes o los incisos es una frase o una pregunta. Para la próxima asamblea como punto prioritario. Yo te entiendo, pero haber cogido por favor un turno de palabra, que todos estamos respetando eso. Vale. ¿Vale? Solo quería... No, yo no me hago mala sangre, pero sí quiero que... Moderadora. Hay turnos de palabra, hay incisos, una frase o una pregunta. Y por... Queda claro. Moderadora, necesitas algo ser breve. Vale, quiero pedirle para el acta si hay alguna manera de acceder a este documento en internet. Vale, pues, sí, lo pone en internet. ¿Tomás se llama? Tomás, sí. ¿Quieren que dices a los del acta el documento, vale? Ah, vale. ¿Puedes decirnos dónde se puede encontrar en internet, por favor? No, sí, pero ahora porque nos lo están pidiendo la gente que está en internet. Ya, por otro turno, ¿no? Sí. Hacémoslo bien, anda. ¿Te acercas ahora, Tomás, por favor, si lo vas a hacer directamente? Vale, gracias. Bien, tenía que hablar José. Supongo que seré yo. Es que vamos a empezar a tomar tiempo, aunque no sea justo, por los anteriores, pues, ¿vale? Dos propuestas en concreto para el tema de coordinación. Traigo dos propuestas que han sido consensuadas en la Asamblea de Soria. Volumen. Una sería la creación de un grupo de trabajo para estudiar la viabilidad de crear una red libre de comunicación entre asambleas. Esa sería la propuesta, una de ellas. Y la segunda sería... Por lo que hemos dicho antes de redes comerciales, de trabajar a través de internet con redes de Telefónica o de ONU, si en un momento dado cortan el grifo, no tenemos teléfono, no tenemos nada para seguir comunicándonos. Que seguramente no pasará, pero por si acaso, simplemente estudiar si es viable, como existe la red esta de wifi.net, crear una red libre nuestra donde podamos comunicarnos. Y luego la segunda, para los tecnófobos que decían, también se comentó que creo que en Propongo hay alguna propuesta ya de la creación, o sea, estudiar un grupo de trabajo que estudie la viabilidad de la creación de un canal de radio en la TDT para la gente que no quiere, que le tiene miedo al ratón y al ordenador. O sea, simplemente los contenidos están en internet. O sea, sería simplemente utilizar un medio de transporte de la información. Saber cómo es el tema de licencias, cómo se puede conseguir y tener un canal que la gente encienda la TDT, enchufe y tenga información del 15M. Esas dos serían propuestas consensuadas desde Soria. Desde la Asamblea de Soria, que la podéis ver en el acta que está colgada en el blog del 3 de septiembre. Estas dos propuestas. Bueno. Y luego, otras dos cosillas. Un segundo. Sí. Tienes todavía un minutillo y tipo. Para el tema de autentificación de usuarios de asambleas, yo creo que en las actas que se cuelguen en los blogs oficiales de las asambleas, debería especificarse quién. Nosotros le hemos llamado portavoces eventuales. O sea, vamos rotando. Nadie es el cabecilla para hablar con los medios, con las notas de prensa o con lo que hagamos. Nosotros, cada grupo de trabajo o cada acción que se va a hacer tiene un portavoz eventual que se identifica en el acta con un número de teléfono y con su nombre. Me refiero, si hace falta autentificarse ante otras asambleas para saber que realmente ese consenso o esa decisión se está tomando como consenso asambleario, que se sepa que esa persona está autorizada por la Asamblea como portavoz eventual para ese proceso. Luego se me ocurre también el tema de la autentificación, hacer unas tarjetas de coordenadas como tenemos en los bancos, cuando vas a sacar dinero, cuando vas a hacer por internet. El problema sería la generación de las tarjetas de coordenadas, que podría hacerse con algún programa que generara con algún algoritmo aleatorio, o no sé cómo se podría hacer. Eso sería la cuestión de estudiarlo, pero pienso que sería un buen sistema también, o sea, de una forma presencial, que cada representante que haya sido elegido por la Asamblea como portavoz reciba una tarjeta, con una tarjeta de coordenadas, para que tú cuando vayas a Propongo o a cualquier otra página a identificarte, te pidan esos números cuando vas, como cuando vas en internet a mover dinero, y se sepa que es la Asamblea de ese sitio que la que está. No sé si me he explicado. ¿Ya está? Vale, tenemos una frase, una pregunta. Respecto a la radio y la televisión, ¿no propondría tener contacto con el sistema de en Bilbao tenemos una persona que está portada de televisión y demás, y si alguien más quiere le puede dar contactos para que tiene una radio de televisión de su manera? Viajes a plaza donde nos juntamos. Vale. Vale, déjame si quieres pillar en alto, sí, que pues, te vaya a gustar aquí para que posten hasta si quieres dejar un contacto. Es la dirección de nuestra, la de Vizcaya, info@m15mvizcaya.net. Y tenéis información de la radio info@m15mvizcaya.net. Perdona, repite una vez más, por favor. info@m15mvizcaya. Pues yo creo que está claro que tenemos que mejorar la comunicación, porque a día de hoy llevamos un trato muy buenas consultorías, pero comunicarnos nos falla, es algo que te digo. Pero yo creo que nos falla porque hay tres cosas que se podrían ir implementando, es las reuniones, por ejemplo, periódicas, virtuales. Servicio trabajado con el Mumble, con el Ventrilo, y hay un programa. Lo que me gustaría a mí proponer es que hubiera un grupo de gente de Pastol, de Municipal, o de donde sea, que se pusieran a ver cuáles de las plataformas son las más apropiadas, pero por ejemplo, yo no soy un experto, pero yo he trabajado con algunas, y la de TeamSpeak se pueden reunir 800 personas a nivel comunicativo, perfecto, sin fallos, gente de diferentes países, y yo creo que este tipo de reuniones periódicas que se pueden hacer, canales temáticos, canales provinciales, es lo que haría que esto fluyese. O sea, que tuviéramos un lugar en el que mi portavoz es mío, que a todo el mundo que tuviese un poco de interés puede proponer una reunión, la gente interesada acude al canal concreto y se van avanzando proyectos y encima se tuviéramos. Sí. En Toma la Plaza he instalado un Mumble para el 15M propio, que gestiona la 15MAR. Entonces simplemente tomalaplaza.net en el Mumble. Y esa herramienta se pretende dividir en salas para asambleas de barrios, pueblos, comisiones, grupos de trabajo, y es lo que dice. Vale. Yo tengo un inciso que aunque no me corresponde, ¿qué pasa con las personas no familiarizadas con herramientas virtuales que quieran acudir a la asamblea? Te hacen videotutoriales, ¿no? Hay una opción que yo quería plantear después, en realidad, pero, o sea, como Mumble tiene una salida, bueno... Lo que estamos haciendo ahora mismo para que la gente siga la asamblea por vía internet. Por favor, ¿quieres? No sé. Lo que estamos haciendo ahora mismo para que la asamblea sea seguida a través de internet vía Mumble, esa misma señal digital se podría reenviar a través de radio, efectivamente, para que la gente pueda seguirlo por radio. Entonces, incluso podrían las radios habilitar un sistema de llamada para hacer esas preguntas, como siempre ha funcionado la radio. Vale, guay. ¿No? Sí. Gracias. Respuesta súper concreta sobre esto, que es lugares físicos en cada ciudad donde ir a acudir a las asambleas virtuales. Sí. Eso haría que la gente con poco uso de internet tuviera facilidad técnica para hacerlo. Que personas se encargaran de trasladar lo que está en caso de lo que se asambleas virtuales a asambleas presenciales. Que por cada asamblea virtual hubiera una discusión a aquellas personas que no pueden estar en la asamblea virtual. Trasladar lo que se recoja de esa asamblea virtual a asambleas presenciales. Y viceversa, ¿no? Vale, algún inciso más. Aquí estamos, ¿no? Otra intervención. Vale, me correspondería a Darío. Pues yo sí, como tengo un ratillo todavía más, si alguien quiere hablar antes de que yo hable algún sonido, también puedo cambiar el tema. Vale. Darío, lo que pasa es que, eso, que tiene un poquito más de tiempo, si alguien quiere hablar antes que él, podemos ir pasando el turno. Vale. ¿Quiere? Todavía, vamos, sí, es que me tengo que ir para las 4 y algo, pero bueno, puedo estar. Bueno, podéis cuando quieras intervenir, entonces, ¿vale? Vale. Simplemente lo pospone, ¿de acuerdo? Vale, entonces sería Amaranta. Guay, directamente. Ya podéis ir. Venga. Vale, Leo, más que una propuesta es una reflexión. Yo por transparencia y visibilidad soy una de las personas, yo soy una de las, que ha propuesto y se ha encargado un poco de promover este encuentro. ¿Vale? Por el grupo de coordinación estatal CICM, por visibilidad y transparencia, eso quiero decirlo. Otra cosa, lo que estamos hablando aquí, hay cosas que pueden necesitar de consenso, pero por ejemplo, no lo sé, es una opinión, el uso de una asamblea virtual, el uso de un espacio físico en una ciudad o en un pueblo para hacer una asamblea virtual. Hay ciertas cosas que son, que no son de, o sea, quiero decir, que de consenso es la, el alcance de las asambleas virtuales, de consenso es otras cosas, no sé si lo explico. O sea, que hay cosas que están saliendo aquí que se pueden llevar a nuestras plazas, a otras asambleas, sin necesidad de consenso, porque aquí estamos conociendo otros, yo qué sé, si hasta ahora hacíamos las asambleas de nuestra ciudad con el micrófono este, aquí nos están presentando otro. Eso es posible usarlo, ¿no? Sin consenso. Y yo, bueno, yo, eso, yo qué sé, yo confío mucho, yo me voy a ir ahora ya, confío mucho en lo que estaba de aquí, lo que por lo menos empezamos poniendo cosas en común, pero por favor, o sea, hemos pecado aquí, yo, porque soy una de las personas que ha promovido esto, ¿no? Entonces, hemos pecado de no estar suficientemente bien difundido. Puede ser por el problema de la comunicación efectiva, pero bueno, las culpas son para quien, o sea, da igual las culpas. No está bien difundido ahora, a posteriori. Para que esto sirva para algo, ¿qué hacemos? Yo lo he dicho 100 veces, pero es que 100 veces no son suficientes porque... ¿Qué hacemos con esto luego? Yo propongo, y todos y cada uno de nosotros, que creo que a lo mejor aquí estamos representantes de 20 asambleas a lo mejor, que después de esto pongamos una gran energía y una gran fuerza en transmitir y difundir las informaciones que aquí hemos tenido. De momento, la herramienta consensuada, porque los que hemos promovido este encuentro es la que hemos usado, la herramienta actual hasta ahora, hasta que busquemos otras más efectivas, más mejor, o sea, mejores, y a nivel estatal, es la de poner en común la información y la de coordinación estatal 15M-N-1, que será un cagao. Vale, pero ponemos ahí todo y de ahí para afuera, si os parece. Porque no sé si es bueno o malo, pero por coger algo, una sola cosa. Y ya hay, ¿eh? ¿Estáis alguno en contra de que de momento cogemos actas, links, textos, y al menos en esa herramienta? Esto se ha aclarado esta mañana, parece. Vale. ¿Quién va a subir físicamente aquí a este grupo de N-1 de cara a que todos los que llevamos historias de web tal, me refiero, está controlado que toda la información de esta asamblea y las de ayer se va a colgar ahí de cara a que, por ejemplo, Madrid toma la plaza, Barcelona tal, lo puedas copiar? A ver, yo creo que hay una persona que está tomando actas virtuales, más o menos, y una persona que está tomando actas. Las dos personas que se comprometen a pasarlo a la página de coordinación. Otra persona que el audio se va a subir también, yo os lo doy. Cada una, audio de la reunión. Cada una de las... han preguntado lo del vídeo. O cada una de las personas que ha propuesto herramientas, creo que también, como es un grupo libre, creo que también van a ceder y colgar cosas. Y de lo de ayer, ¿qué pasa con lo de ayer? Lo mismo. La sala vale. Ayer también lo hacen subir ahí. Vale. A ver si lo hacemos, por favor. Sí. Perdóname, no. Está muy bien lo del acta y tal, de hecho, o sea, es sí. Obligatorio. Pero yo lo que propongo, comento, es algún tipo de resumen, algún tipo de información contrastada con el acta, que a alguien se le ocurre de cara a que podamos colgarlo en todas las webs. Voluntario, porque voluntario, el acta de esta asamblea se lo va a leer quien no te diga. Vale, entonces, voluntario, voluntaria, para hacer un resumen del encuentro y difundirlo, ¿cómo lo difundimos? Bueno, se cuelga ahí. Se cuelga ahí. Vale, voluntario, voluntaria, para hacer un resumen de ayer y de hoy. Sí, ¿tú te ofreces? Con el grupo, vale. Hombre, yo para la de hoy, ya que la tengo, tampoco me cuesta tanto. Después de pasarla toda ya, no viene nada aquí. Se encarga de aglutinar la de lo de, la, o sea, de, ¿no? Eso hemos dicho. O sea, ¿un resumen de cada una o un resumen de las dos? Un resumen del encuentro, que no sea una hoja de 14 folios, ¿no? Yo tengo una propuesta. Dale. Yo tengo una propuesta que es que creo que debería... Perdón, me adelantar. Sí. Que creo que deberíamos empezar a implementar o a definir protocolos de actuación. Protocolos de actuación, es decir... Esto que estamos haciendo en realidad podría definirse en un protocolo, ¿no? Lo de pues que se transcriba por internet, que ese archivo se guarde, que ese archivo se colecte en un acta, que el acta se tome por internet. Entonces creo que es importante que si se toma el acta, pues probablemente quien tome el acta o los que toman acta después generen un acta con un formato facilitador. Es decir, un formato facilitador quiere decir pues qué consensos se han acordado, qué temas están a debate, etcétera. Y luego ese acta debería incluir la transcripción íntegra del acta. Vale. ¿Vale? Y enlazar todos los archivos que correspondan. Vale, ya voy a tener una intervención como intervención. Hay una cosa que no se va a hacer. Yo creo que lo que es una frase o. Sí, una frase, es que esto diciendo lo tuyo. Yo no quiero ser aguafiestas, pero realmente nosotros hemos venido aquí. Digamos de una forma, que nosotros hemos venido aquí de una forma, todavía no tenemos, digamos, la autorización, por así decirlo, de la asamblea. No nos acordemos que hoy por hoy todo esto se tiene que presentar en la asamblea. Claro. Yo iba a decir eso precisamente, iba a decir que he pedido la discusión precisamente por eso. Aquí hemos sacado un montón de temas. Hay algunos que son como el micrófono y otros me estoy enrollando, vale, pero estamos repitiendo. ¿Está claro para todos? Sí, claro. ¿Qué vamos a hacer? Que no podemos aquí decidir nada. Solo no, que si sí, queremos sí, usar sí. En vez del rosa al verde, podemos. Yo solamente un inciso para el tema, para la próxima reunión estatal, para que no pase precisamente lo que estás diciendo, yo me comprometo a coordinar a todas las provincias de Castilla y León. Apúntate en la lista de la próxima reunión de coordinación. Lo digo porque es que la has expuesto como un problema. Es que hay una lista. Hay soluciones, soluciones. Yo me he perdido ya, yo... Gracias, y... No sé si es toda la gente. Entonces, a partir de ahí, reenviamos a todas las asambleas de esta. Vamos a usar eso como contra la acción. Vale, esa lista la reenvié, ¿se ha entendido? Tenemos un grupo de trabajo, con una lista de correo. Para ahora, hablaría Sergio. Le voy a mandar un correo con el acta y con el correo. Yo creo que es importante que se unifique todo el trabajo en la web o en la web para que no haya salido. Creo que esta tarea corresponde a los programadores que tenemos en el movimiento y tenemos que confiar en ellos y en su trabajo. La ventaja es preparar el próximo encuentro. Nuestro propio software. Que podemos hacerlo cuando nos dé la gana y organizarlo cuando nos dé la gana. No tenemos que depender de un foro, de la estructura de un foro, ni de menos uno, ni lo hacemos a nuestra manera y como nosotros queremos. Luego creo que el Mumble sí que habría que utilizarlo ya, pero ya la semana que viene, el viernes, para terminar o utilizar cosas que hayamos podido dejar en el tintero hoy, y ya está. ¿Tienes el turno de palabra? Ahora, tengo apuntado otra vez a Tomás. ¿Hay alguno que tomáis? Una propuesta que podíamos. Como algo práctico. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Una propuesta no podías tomar de palabra. No tienes turno de palabra. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no te han quedado apuntar? Vale, a ver, bueno. He metido la pata por lo visto y he cogido a tomar dos veces. Tenía que confirmar un turno de palabra. Lo quiero yo. Vale, pues para ver una. ¿Tú? Venga, un turno de palabra. Venga, un turno, tú que puedes. O si tú tienes acceso a tu turno. Es muy sencilla. Lo he explicado hace un rato. Que sí, hay una lista de plazas que no está funcionando del todo bien, pero por la que sí está funcionando bien, bastantes plazas. Entonces, primera propuesta, abrir la lista. ¿Eso qué significa? Que cualquier persona, grupo, colectivo, lo que quiera, se puede apuntar y recibir información de lo que ahí se habla. Pero no puede escribir. Si quiere escribir ahí, tiene que convencer a su asamblea de que lo escale a su asamblea grande y ella es la que lo podrá proponer como ahora mismo. Con eso ganamos un montón de transparencia y un montón de movimiento de información mucho más fluida. Y enlazado con esa, parece que hay gente de algunas plazas que no está bien enlazada ahí. Entonces, cualquiera que ahora mismo esté aquí intentando hacer de portavoz de su plaza o que trabaje con su plaza a nivel de comunicación, si puede, por favor, que se acerque luego, nos dé la dirección de correo de contacto de la plaza. Tiene que ser una dirección colectiva que compartan la comisión de extensión, la comisión de comunicación o lo que sea, para añadirlos a esa lista también. Y esto es una cosa que deberíamos proponer en nuestras asambleas, que se abra esa lista para que todas puedan participar. Si luego a Quincejac nos llega de vuelta eso a través de la lista de plazas, inmediatamente lo abrimos y empezamos a trabajar así también. No, gracias. Se abre la lista, parece bien que se añadan estos correos que se han apuntado aquí. No, es que estoy en contra de que estos correos se apunten. Es que estoy en contra de que estos correos se apunten. No, compañeros, compañeras, cada uno se apunta solito y solita. Lo veréis anunciado a través de Toma la Plaza, del Twitter y demás, ¿vale? Donde apuntaros, en cuanto se apruebe. Nosotros no podemos tomar decisiones. Claro. Yo creo que esa decisión sí que es vuestra. Tomar, porque yo os pregunto, ¿quién tomó la decisión de que fuera cerrado? Claro, la tenéis que tomar vosotros. Vosotros la cerraste y vosotros la abrís. Bueno, yo creo que no está viendo el tema. Me parece lógico que nadie publique los correos de otra persona en una página web. No se de cada uno. A ver. O sea, por defecto el 15M es abierto, por defecto el 15M es transparente, entonces por principios esta lista tiene que estar abierta. Está bien, tiene razón, Enric, por defecto Mailman crea las listas cerradas, es el problema. Entonces no fue una decisión política, sino simplemente crear la lista y punto, y quedó así. Y luego modificar las cosas son más jodidas, ya lo sabéis. Pero se puede cambiar, es cierto, que en realidad coincide con los criterios del 15M, y desde la comisión de 15JAC se puede avisar a esa lista de que directamente se plantea esto para ser consecuentes. Pero tampoco es una decisión nuestra, nosotros se lo planteamos y ahí vosotras podéis hacer presión en vuestras asambleas para que todo el mundo diga que sí. ¿A quién? ¿A 15JAC? No, 15JAC lo propone a la lista plazas. Y la lista plazas os lo comunicará a las asambleas, los barrios, que se propone eso. Y supongo que se aprobará inmediatamente, que no será una cosa complicada. No. Todo lo que quieras comunicar a todo el movimiento tienes que convencer a tu asamblea local para que lo apruebe como una cosa colectiva. De ahí a tu asamblea general, ya sea la plaza grande o la de coordinadora de barrios, y ellos son los que lo pueden pasar a esa lista. Para que no todo el mundo pueda escribir, porque 10.000 personas en una lista es el infierno. La muerte del teléfono. Vale. La parte de lectura abierta, que cualquiera se pueda inscribir para leer, Yo creo que es una cuestión de transparencia y de base que se puede hacer desde ya. Que ya, no tenemos que pedir. Ya. Es que yo no le voy a pedir a mi asamblea autorización para leer información pública, no puedo. Así que la tenéis que abrir ya, para lectura. Es una decisión que no es fácil tomar, me tenéis que dar un rato. Hablarlo con quien puede tomarla. Esta asamblea de esta reunión de ahora se puede hacer responsable de esta decisión. Claro, somos una asamblea. Habéis tenido la propuesta simplemente que se pueda leer, que cualquier persona pueda leer el contenido de esa lista. Sí, eso sí. O sea, aprobarlo no, lo podemos promover con mucha fuerza. Pero yo creo que... Somos convincentes, muy pesados, y podemos y tiene toda la lógica del mundo, creo que va a ayudar mucho. Bueno, estamos centrando en un dialoguito, estamos hablando del mismo tema. Si queremos votarlo, no sé si vamos a votarlo o es consenso. Si es consenso, yo bloqueo, no se puede acordar. Dejamos el temita. Lo que planteo es que lo intentemos, que propongamos a esa lista abrirla. Y que yo creo que nos van a hacer caso, pero yo no puedo tomar esa decisión. ¿Cómo se identifica qué es hacer caso? ¿Qué tiene que suceder para que qué significa hacer caso en la asamblea? Pues que nadie se oponga. ¿Quieres, por favor? Estoy manteniendo un diálogo entre dos, pues tenéis dos diálogos. Perdón. No, es importante. No, es importante. Vamos para ver. Hacer un inciso porque igual se puede participar en este diálogo más gente. Hay dos listas que yo conozca, una abierta, colgada en coordinación, N-1, que yo sepa que a lo mejor hay 15.000. Yo solo os pido que comprendáis que nosotras, como 15 HAC, no podemos tomar esa decisión ahora, precisamente porque tenemos el poder de hacerlo, no funcionamos así y no hacemos las cosas así. Si nosotras somos las que estamos proponiendo hacerlo, entender que lo vamos a intentar y que es lógico y que seguramente funcione, pero no nos podéis pedir que lo ejecutemos, porque aunque tengamos el poder no podemos hacer eso. Entonces, vamos a construirlo con un poco de consenso, lo más que se puede y rápido. Vale, podemos construir otra lista que empiece a funcionar como esta, pero digo que va a estar. Entonces, ¿alguien se puede encargar de la lista de turno de palabra? Como crearle. Pues nada, un placer y... ¡Hasta luego! Bueno, señores, el tema de la lista abierta, para acceder a la información, que las opiniones sean merecen no cerrado, creo que es algo claro. Si lo pueden hacer, yo voy a decir, cuando la gente le diga que lo abra, cuando no, que no lo abra. Si somos capaces de decirle que lo abra, se le dice. Si no entiendo, ¿por qué más apuntes técnicos hay en esta materia? Yo quería proponer para el viernes que viene hacer una quedada para seguir hablando, porque no va a dar tiempo. ¿Pero de qué? ¿De lo en que el Mumble, quedar todo, nos apuntamos y seguimos. Nosotros tenemos que ir ya. Una si reunión, queréis, el viernes nos reunimos en el Mumble y continuamos hablando de esto y concretando. Matizando, claro, difundirlo por internet, compañeros, la gente se interesa, se entera. Y nosotros a través de Toma la Plaza, de la página web, que nos hablan en canal de Hack. Hemos dicho que todo lo que estaba aquí va a ir ahí. A ver, ¿vale? Compañero, ¿dónde vienes tú? Espérate, puntualización. Además, la reunión del viernes que viene estaría bastante bien hacer difusión, que el Mumble existe, de que se ha acordado que esa lista esté abierta. Lo propongo yo desde aquí, porque cada vez que hacemos esto, habla con lo que dice lo que quiere. Eso más que tenemos turno de palabras, si haciendo esto hablamos lo que queremos. Dime lo que la gente lo habla plato, da la gana, repite lo mismo, suena lo mismo, da otra propuesta. Para eso no pido turno de palabras y hago así cada vez que quiera hablar. Estoy intentando para que la gente no se ponga a hacer esto para hablar. Hay turnos de palabras, igual los que quieren hablar van a decir lo que estáis pensando de decir. Vamos a intentar que fluya los turnos de palabras, que si no es que el turno de palabras es tontería. Deja los turnos. Jesús. ¿Quién es Jesús? Siguiente. Me tiene acojonado, voy a votar PP. ¿No sabes tú? Ahora, siguiente. ¿Quién soy yo? Ay, qué... Bien, yo la propuesta que yo tenía era, como habéis dicho antes, de hacer una página de explicadores y demás. En Sevilla se empezó a trabajar en una página que la intención era no llevar a difundir nada, era simplemente una página que la gente pudiera acceder y poder uso. Si la gente empezaba a usarla, iba a prosperar. Si no se usa, no prospera. La cosa era que la página pensaba ser funcional en la medida que pensaba hacer un mapa del país o del mundo, lo que sea. La cosa es dividirlo en grupos de trabajo y grupos territoriales. De donde estaban las asambleas y todos los grupos de trabajo. Tú podías meterte, cuando entras a esa página, buscar información y puedes elegir tanto algo territorial como un grupo funcional. Me interesa lo laboral, me interesa el medio ambiente, me interesa Córdoba, me interesa Vizcaya, me interesa lo que sea. Te metes y cuando te metes te aparece de esa provincia todos los grupos de trabajo que hay, todas las asambleas de pueblo que hay y vas entregando hasta que llegas a lo que te interesa. Y vas a hacer un grupo de trabajo laboral, te salen todos los grupos laborales que hay en el país, con el mapa. Y toda esa gente está disponible para colaborar unos con otros. Esto de tener estas dos ramas permitía que cada grupo concreto podía tener su foro, tener su lista de links con los enlaces a todas las páginas, para que cada grupo diga, nosotros queremos trabajar en N-1. Pues trabajar en N-1, que entra a ese grupo, ve que va en N-1. Que otro grupo quiere hacerlo por otra red, Que otra gente quiere meterse en ese mundo, por mundo. Y cada grupo elige dónde trabaja. Cuando tú te metes a ver el grupo, tú ves ese grupo cómo trabaja. Que este es el territorio tuyo, que quiere que creas uno nuevo si no existe en tu zona, que quiere que desde tu zona colabora con otro grupo que trabaje lo mismo, hace lo mismo. Cuando tenés una conclusión, la podéis poner según el tamaño de la propuesta, que es local, la lleváis al foro local de territorio, que es autonómica, al autonómico, que es nacional, al nacional, que es europeo, al europeo. Es una página que se está desarrollando, se empezó a hacer, lo que pasa es que yo me fui con la ruta sur. No he vuelto a Sevilla desde entonces. No nos puedo ni la página eso, había una gente que me estaba ayudando en Sevilla que trabajaban, pero cuando, solamente trabajaban cuando estaba yo, ahí yo no trabajaba. Me extraña que trabajaban. Por favor. Esta página, si hay gente que está interesada en hacer páginas y demás, yo no tengo mente, porque la cuenta está con ellos, poner de acuerdo a gente, si no quiere trabajar en esta página, cualquier otra página. La cosa era la idea de tener mapista con la división territorial y funcional. Y que ahora estén interconectados, que los puntos de un grupo lo vean en el territorio, y cuando juegas un territorio veas todos los grupos de trabajo que existen en esa zona del territorio. Con todos sus links, todas sus páginas, que les permite la autonomía de cada grupo y mantener vigente todas las páginas que están utilizando para no tener ninguna. Si tienes una página no pierdes el trabajo, tienes ahí. Llega a través de un link. Y la cosa es que el mismo uso va a hacer que la página que más utilice la gente sea donde se meta la información, la que se cargue y la que se acabe utilizando. Cuando esos grupos se pongan de acuerdo entre ellos, van a crear una superior en la que van a empezar a trabajar todos. Y por el uso es como se va a definir qué páginas son las que funcionan y qué páginas no. La cosa era tener la página esta, como todo el mundo que se quiere informar. Se va a la página 15M. Era flexible 15M. Te meten en esa página y tienes el mapita con... ¿Qué quieres saber? Del 15M. Que está claro. La zona donde hay asamblea, donde hay esto. Esta era mi propuesta, esta página. Digo que se ha empezado, si alguien la quiere hacer de nuevo, incorporar alguna de las ideas. ¿Ya? Esta es mi propuesta, la gente haberme extendido siendo moderador. ¿Cómo es que ya? Es que la dirección no existe porque de momento la estamos haciendo en Jordan y está guardado en un servidor privado. Esta entera es cuando le vamos a colgar. ¿Vale? ¿Cómo se podría implementar en somalaplata.net? Se puede. Y una claro, cosa, sí, pero y otra cosa, pero eso que tienes pensado, se bloquea por todo. Está empezado en el Holla con los foros hechos, el grupo, el sistema de votación por territorio. Si no puedes continuarlo, como tenemos 15 FAQ que se dedica a eso. A eso me refiero, cuando está con ellos, le pongo en contacto con los que tenían el término donde se está trabajando. Claro, poner esa idea a disposición de 15 FAQ para que no empiece a hacerlo. Y complemente con todo lo que hemos hablado para ver cuál es la mejor solución. Llevo con la mano levantada un rato y me estoy esperando. Es que esto que también no te veo, Ruiz. Vale, una cosa, creo que lo han escuchado los de Revolución. Y lo tienen ahí trilladillo. O sea, hay herramientas que han expuesto, que la idea esa, lo que es la idea, ya tiene soporte técnico para poderse llevar a cabo. nada, que no desarrollemos cosas nuevas y tenemos ya cosas hechas. Vale, vale, yo lo que digo es que en revolución se puede meter sobre el mapa de la historia, en el otro, pero algo donde se haga. Reutilizar, vamos. Mi idea es lo de que se, las cosas se planten por luz. Eso es lo que ha venido el presidente Cristóbal, que ha venido a decir aquí, que los técnicos nos agrupamos en torno a un mismo grupo de trabajo, de ahí pueden salir muchas ideas y puede haber mucha gente para desarrollarlas. Y cada grupo por su lado que forma e intenta llevar a cabo, al final casi todo se diluta en la nada. De ahí podrían salir cosas. Luego yo hablo contigo y te digo el enlace para verte contacto con este... Que se unan a Cristóbal, todos los técnicos, transmitir esto a vuestras plazas, todos los técnicos que se unan a Cristóbal. No son técnicos, es un curso entero que te ha mencionado. Yo tengo de la página, te metes con ellos, te habilitan para que tú trabajes lo que quieras o ahora lo que quieras. Mi ahí está el correo, tiene grupo N-1, tiene... Cincefac N-1 y la lista es cincefac arroba lista de la plaza punto net. ¿Sabes? Escribes y te responden. Sí, es una lista de correo y ahí hablas. Tienes un acceso que tú puedes hablar y te van a responder. Sí. Puede que tarden un poco. Después yo busco la dirección. Siguiente turno de palabra. Hay turnos online desde hace rato, no sé si... Pues venga, vamos a hacer un turno online que vamos a hacer un turno de palabra presencial. Si alguien los quiere leer, también estaría guay. ¿Turno de palabra? Sí, hay turnos online. ¿Alguien quiere leer el turno que está aquí escrito? Vale, vale. Sí, alguien que te... Dámelo, tío, vaya pena. Vale. ¿Es me gustaría... Me gustaría sí, añadir... El usuario. ¿Eh? Ah, el usuario es... Linke. Baja alta. Vale, el usuario es... Mejor que lea otro porque... Pues sí, tío. Dámelo, leo yo, venga, que no tengo otro resumen. Está en el centro. Qué rico. Yo tengo un mala vista, macho, no es una mierda, ¿eh? Online. Me gustaría añadir el comentario siguiente. Si centralizamos todos los servicios telemáticos en sindominio.net, otra dirección nueva, nos arriesgamos a que si sindominio se cae, nos quedemos ciegos sin ninguna de las herramientas. Solución que propone, permitir el uso de otros servidores aportados por personas diferentes que no tienen acceso a instalar servicios en sindominio o que quieren donar sus propios recursos a la causa. Por ejemplo, si se convoca a usar el servidor de Mumble de Braille, que no se intente modificar a última hora esta propuesta en favor del servidor de Mumble de sindominio.net, como ha hecho Isaac Asimov. Habrá de comprobar, obviamente, la legitimidad de estos otros servidores, así mismo como la legitimidad y la seguridad que ofrece sindominio.net. No hay nada de sindominio.net. A ver, el servidor de XM no es sindominio. No tiene nada que ver. Yo solo he leído lo que pone en el ordenador. Y que no se confunda la asamblea, lo que no es. Sindominio no tiene nada que ver con Sindominio es un colectivo que no tiene nada que ver con 15M ni... Bueno, tiene que ver, pero su servidor... Me parece fantástico, venga. A ver. Otro turno de palabras. La pregunta es si hay servicios de incendio, como puede ser tomar la plaza, los carros en Sindominio o no. No, la respuesta es tú que eres informático. Yo no he hablado y no preguntas en una pregunta. Muy buenas, soy Darío de Almería. Vale. Yo sé que ayer algunos estuviste aquí y me escuchaste. Perdón. Sí, repito, que digo que ayer algunos compañeros me pudiste escuchar hablar del tema. Me gustaría lanzarlo también un poco como propuesta. La propuesta sería, digamos que una de las cosas, de los temas que tratábamos en Almería, es la toma de decisiones, ¿no? Aquí se había hablado que se iba a hacer de forma en la interasamblea. Entonces, lo que queríamos proponer es unas pequeñas bases de reflexión para que la gente la reflexionara y la lanzáramos las propuestas entre todos y todas, que es lo que se trata, sobre métodos de consenso y métodos de exponer las propuestas, que nos parece, nos parecía una de las cosas fundamentales por los que había problemas de trabajo. Entonces voy a intentar ser breve, voy a intentar ser conciso porque además me tengo que ir. Una de las cosas que tratábamos era el consenso constructivo, ¿vale? Y quería empezar mi idea. Nosotros no creemos, o yo por lo menos no creo en el voto, porque para mí el votar discrimina ideas. El votar es hacer lo que tú dices o lo que dice él, pero no lo que decimos los dos. Entonces, para llegar a objetivos comunes, nosotros lo primero que plantearíamos sería que tiene que existir la voluntad de construir. Si todos tenemos que hacer algo que no es ni lo que yo quiera ni lo que quiera él, sino algo entre todos. Bien. basándonos en esto, si no se llega a un acuerdo es que no existe la voluntad de construir. Existiendo la voluntad de construir, tiene que llegar a un acuerdo por mínimo que sea, bien. Por ello, la forma de llegar a acuerdos debe pasar por consensos consecutivos, ¿vale? O debería de poder pasar, consistente en desgranar una propuesta en partes en la que todos estemos de acuerdo y a partir de ahí tratar los puntos que nos diferencian, ¿vale? Poco a poco. Construir, como he dicho antes, construir no es mi opinión ni la tuya, tiene que estar algo intermedio, por lo tanto nunca va a estar, nunca va a llover a gusto de todos, pero hay que ser, hay que pensar en qué es lo fundamental, qué es lo que queremos, queremos hacer esto, ¿vale? No me tengo que poner a decir, es que no me gusta esta forma, vamos a ver, se va a hacer, sí, puede aceptar eso, sí, venga, pues vamos para adelante, bien. Quien propone también, otra cosa, otro problema que hay, quien propone debe de vincularse también con la propuesta, no está feo, no está bonito que yo proponga y me vaya. Por eso es importante estudiar el cómo se propone, porque hay veces que la gente no se quiere vincular porque la solución que sale o la solución no le gusta lo que ha salido. Entonces vamos a buscar la manera de proponer bien. Entonces el consenso expresa la voluntad personal de comprometerse o apoyar indirectamente una iniciativa o propuesta. Por ello, no es vinculante en sí, pero se espera la colaboración por quienes se manifiestan a favor. Es lógico, es decir, yo aquí no podemos decir que aquí estamos todas las asambleas, todo el mundo de España, perdón, bien, está. Entonces, nosotros vamos a decir por los que estamos aquí la voluntad que tenemos de hacer, ¿vale? El matiz es que el consenso no obliga a los asistentes, especialmente a quienes disienten, a hacer algo, pero por lo menos abre una puerta para que los que sí queremos hacer algo nos podamos poner de acuerdo, ¿vale? Segundo punto, voy a intentar resumir más todavía. Proponer cuidadosamente lo que decía antes, en una asamblea cuando se hace una propuesta no se puede, nosotros, o por lo menos desde el grupo de trabajo pensamos que no se puede ratificar en ese momento lo que se acaba de proponer. Aquí llega alguien, propone algo, si no se ha estudiado, por mucho que esa persona tenga muy buena voluntad, no es fructífero proponer, porque a lo mejor la forma de decir eso puede llegar a un disenso, a un problema, ¿vale? Entonces hay que llevárselo, que tardan un poquito más de tiempo, merece la pena llevárselo, trabajarlo, y aunque luego lo proponga igual, pero vamos a estudiarlo. Por eso digo, se debe estudiar cómo se propone, previendo los posibles disensos que pueda haber. Oye, si vamos a proponer una acción, vamos a pensar que seguramente habrá gente que no esté de acuerdo en cómo se va a llevar a cabo esa acción. Entonces vamos a proponer varias cosas. Y los temas sensibles y tal, vale. Y más cosas, esto es un poco sencillita. Cuando hay un disenso constructivo, una persona puede disentir porque tenga una buena razón para disentir. Vamos también a reflexionar y no vamos a querer decir, vale, lo que tú dices no tiene mucho apoyo y lo ignoro, ¿vale? Y por último, el disenso destructivo, que era el punto clave, que es que nosotros pensamos que disentir no puede ser gratis. No puede ser que una persona pueda disentir y ya está. O sea, aquí nos tiramos trabajando en un grupo de trabajo una propuesta un mes y llega alguien, llega un no, te dice que no y a la mierda el mes trabajado, no puede ser. Entonces, para que no sea gratis, porque si no estaríamos en desventaja, si no construye el que disiente, tampoco puede destruir. Si tú disientes y no propones algo, es que tú estás de puta madre, que no esté de acuerdo, vamos a plantearlo, pero vamos a seguir con la propuesta, ¿no? Los que queremos, por lo menos. Entonces, pues ya está. Incluir último ya para terminar, que buscamos construir entre todas, que no es que mi opinión valga por encima de las demás, sino yo puedo tener una idea muy buena, pero seguro que tiene matices. Y luego, pues, que ya está, que hay que dejarlo ego aparte, buscar la idea importante y que la idea, la asamblea, ya por eso termino, la asamblea se basa en la libre asociación. No puedo obligar a nadie a que haga lo que aquí se acuerde. ¿Y eso lo puedes colgar? No. Sí, lo voy a, si queréis lo intento colgar y os lo mando a la dirección. Sí. Antes de escribir turno de palabra, me gustaría pediros que a mí no me gusta mandar a callar a la gente, pero que si alguien se enrolla mucho, todos podéis hacerle así, y así todos actuamos de moderador, y si lo hacéis así, todos le decimos que se me atreve. Sí. Perdona, compañero, ¿de dónde era? Sí, no lo digo por él, lo digo por él. De Almería, ¿puedes dejar un contacto para que te audio? Sí, yo te doy el correo, si quieres, te doy los compañeros de contacto. Vale. Gracias. Ya está. A mí también. un grupo de trabajo. Era un círculo homosexual. Y con eso se tendría que sumar la tasa de la gente. Se identifica. Sí, se debe ser algo que habrá pasado. Ah, pues la bueno, aquí estamos con el Acta Online. Venga, hace un minuto de nuevo. Adelante, porque me marcho. Es que soy de la marcha y somos 350 caminando hacia París y a Bruselas. Se ha difundido muy poco. La causa es común, de todos y todas. Las ampollas me están saliendo como salió aquí interno. Habrá que hacer más discusión y apoyarnos, porque nos sentimos más o menos cuando organizamos las diferentes asambleas que hay poca discusión. Pues si la causa es común, que sea común también la discusión. ¿Vale? Me he bajado 1.400 kilómetros para ver si se trataba el tema aquí. Y no había espacio. He cogido este espacio y se los comunico. Pues regreso a 1.700, porque han caminado 300 más, para comunicar que aquí se ha hablado. Se ha dicho y se va a difundir. Y quiero que se tome en cuenta eso de ahí. Una pregunta, ¿televisáis la asamblea o eso? Lo está haciendo la TV francesa. La española, pues ya sabemos. Digo que lo ve por internet. Por internet hay, pero... Si la discusión a nivel de asamblea no se hace, pues no llega a todo. Vale, vale, vale. A través del XPM, marcha a Bruselas. Está la ruta mediterránea, la de Toulouse, la de Meseta, pero están agregados los alemanes, los griegos, viajan los palestinos, viajan también los israelíes, viene una comisión de Nueva York, brasileños, y eso no se está contando. Pues, habrá que decirlo. En París ya han empezado a dar palos. De jurídica internacional no se han levantado el... Todo lo que puedas decir concreto de cara a la gente, de difusión, de tal, hay esta web, hay este Facebook, este tal, puede venir bien a que lo sepa la gente. Yo digo, 15M marcha a Bruselas, desde ahí lo diferente link. 15M dos puntos marcha a Bruselas. En Facebook. Sí. Okay. Muy bien, vamos. Un abrazo a todo el mundo de la nación, te esperamos, pues. Miremos. En la platónica. Venga, siguiente turno de palabra de internet. ¿Hay en internet? ¿Internet? Sí, voy, un momento. Vale. ¿Aleo? No, déjalo. Gracias. Vale. Hola, un segundo. Vale, la intervención es del compañero con el nick Disidencia en Mumble, que dice, primero, las asambleas son soberanas y autosuficientes para temas internos, inmediatos o que impliquen una urgencia extraordinaria, lo cual no será impedimento para que estos sean considerados de interés general. Segundo, una propuesta de herramientas de coordinación a través de una red de portavoces de asambleas, comisiones o grupos afines al movimiento 15M. O sea, establecer una red de portavoces de asambleas de comisiones. Tercero, señala que se utilizarán en esta propuesta todos los canales posibles de sensibilización y coordinación necesarios para que llegue a todas aquellas interesadas y pueda ser consultado con total libertad de acceso. El fin es la representación unitaria real, un ser igual a un voto. Como cuarto, da su apoyo a la idea de una lista de correo interasambleas, de asambleas, de comisiones y grupos de trabajo, y adjunta la de pensamiento de la Asamblea Popular de Villaverde, que es pensamiento ciudad de Los Ángeles Pinillo @googlegroups.com. Evidentemente, para la siguiente tenemos que tener un micro y unos altavoces para que puedan decirlo de palabra, porque esto no... Sí, hay una respuesta. Bueno, hay una cosa que yo desde luego entiendo, y es que nosotros somos un movimiento que no tenemos, fuerzas. Entonces tenemos un pequeño problema a la manipulación. Entonces hay que tener cuidado porque poco a poco hay gente que está intentando quitar el, digamos, lo que ya habíamos establecido, que es el poder de la asamblea. Es decir, esto es importante que no nos olvidemos nunca. Nosotros solo tenemos unos mínimos, pero vamos a empezar a no saltárnoslo. Entonces, bueno, si tenemos unos mínimos, vale. Si cambiamos unos mínimos, vale. Todo lo que sea, vale. Pero no empecemos a decir, bueno, vamos a... Con las listas de correo, hay que tener cuidado porque hay gente que puede usar esas listas de correo que no somos nosotros. No sé si me explico. Con esto vale. ¿Qué es esa distinción? ¿Alguna con algún inciso más? Claro. Siguiente turno de palabra. Miguel. ¿Qué dice yo? Claro. ¿Puedo esperar un momentito? Porque estaba con la intervención de este compañero y se me ha ido lo que yo quisiera decir. ¿Otra de internet? ¿Otra de internet? Bueno, a ver, para mí está muy bien todo, ha estado muy bien todo esto. Creo que hay una cosa que se olvida y es SN-1. O sea, ¿se olvida en qué sentido? Por ejemplo, en Asturias estábamos trabajando sobre N-1, se estaba diciendo, porque se presuponía que había como una especie de acuerdo tácito en ir metiéndose en N-1, ¿no? Entonces ha ido trabajando en N-1 a medida de, o sea, incluso dando clases de cómo entrar en N-1, ¿no? Que creo que es una cosa muy guapa, ¿no? Por ejemplo, en mi asamblea pues cogemos con nuestro proyector y le decimos a la gente cómo tiene que entrar, por dónde tiene que entrar y tal, que creo que es una cosa que incentiva mucho y que vale mucho para la gente que no está con el asunto de la informática al día, ¿no? Entonces, eso por un lado. Entonces, por ejemplo, en Asturias lo que hacíamos era, desde las asambleas locales, nos coordinamos a través de la interasamblea regional. Entonces, todo eso se refleja en grupos de N-1, por ejemplo. Los grupos de las asambleas locales están todos relacionados entre sí. Y se relacionan todos con el grupo de la interasamblea regional. Entonces, una idea que circulaba por ahí era después coordinarse, que esas coordinaciones fueran a coordinación estatal 15M, que era el grupo un poco que estaba desarrollando todas estas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que se ha dejado un poco fuera el N-1. No sé lo que habrá sobre el asunto, pero yo ahora voy a volver a Asturias y cuando le diga a la gente que ahora tiene que ir a no sé qué otros sitios, se van a volver locos y me van a decir, ¿sí? ¿No? Vale, si quieres ya puedo. Eso era una cosa y después la otra era. Creo que ya tenemos hablado de ello, es profundizar en la autentificación real de NIX, etcétera, etcétera, etcétera, con respecto a Internet. Es decir, hay que empezar a personalizar las cosas, creo. No todos usamos nuestros NIX y los diálogos a través de Internet, a través de N-1 y demás, son a través de NIX, pero bueno, nadie sabe quién, y esos son agujeros de seguridad bastante importantes. Bueno, sí, concretamente estás haciendo una seña, un ejemplo muy claro. Soy Alex, hola, bueno, hola, Alex, ya sabía que eras tú. O sea, yo creo que hay una cosa muy clara, por ejemplo, hay un señor puede tener 20, 100 IPs. ¿Y qué? Pues que puede tener 100 NICs y que pueda acceder a Propongo con 100 NICs. Pero no estamos hablando de Propongo. No, eso es un... No, estoy hablando solo, esto es una auditoría de seguridad. Eso es un posible agujero de seguridad. Si salió antes por el compañero, creo que no estuvo de acuerdo, hay que trabajar más en esta línea. Vale, pues eso. Pero, entonces, lo que o sea, la propuesta era un poco trabajar todas estas líneas, ¿por qué no como un subgrupo para seguir avanzando en lo que se ha trabajado en el grupo de N-1 de coordinación estatal, pues hacer un subgrupo que aúne todas estas cosas? Como coordinación estatal informática, de alguna manera. O sea, quiero decir, no sé dónde se ha propuesto hablar, o sea, se ha propuesto de una página común, todo eso. Bueno, ¿por qué no vamos y hacemos un subgrupo en coordinación estatal para poder unificar todas estas cosas ahí, como coordinación estatal? No, que se ha nombrado 15 hack, yo creo que ese es el sitio donde debemos ir todos a unificar esas plataformas. Sí, estoy hablando de alguna manera relacionar o hacer un subgrupo o algo con coordinación estatal, quiero decir. yo creo que hay un objetivo ya que tiene marcada la, lo que están trabajando en la página. Es ese objetivo, la verdad, no ha funcionado todavía, podemos señalar que hace falta, pero ya está trabajando. Ya puedo hablar. Vale. Primero, señalar que creo que la asamblea ya está bastante dispersa, que llevamos bastante tiempo de trabajo, entonces, y que de hecho no estamos llegando a ningún compromiso concreto. O sea, estamos señalando cosas que nos gustaría hacer, pero no estamos marcando ninguna cosa que vayamos a hacer realmente. Entonces, como propuesta así, de mínimo pero concreta, pediría que se haga, fijemos una, bueno, se haga un llamamiento a todos los programadores interesados a integrarse en el grupo de este 15HAT, que se determine el grupo 15HAT como el grupo de trabajo informático del 15M, como se está trabajando, como se está diciendo, ¿vale? Y que a partir de las actas que saquemos de aquí, se aborden estas problemáticas que estamos viendo, que son, por una parte, de unificar las herramientas, de darle cobertura a las asambleas, a la participación también, ¿no? Esto, el tema de la seguridad, bueno, que todos estos temas se trabajan a partir de 15A, y si queremos, como propuso el compañero esto, también proponer una fecha concreta de la semana que viene para que dé tiempo a que esa discusión llegue, para un primer encuentro en el que se pongan en común estos problemas. Pero vaya, que de esta reunión salga una declaración de que el grupo de 15A es el que trabaja los temas estos, un llamamiento a que se integre todos los programadores que quieran participar, y que se haga propio, ¿no?, de los desarrolladores de las otras herramientas este llamamiento, pero que de aquí salga muy concretamente esa clarificación, y que no sigamos con que si... Ha quedado claro. Yo resumiendo, creo que 15A, que es el único grupo técnico que existe ahora mismo. No, ahora mismo no. Podríamos tener problemas, pero es que es el único grupo candidato, o sea, el único que lo está haciendo. Pero es que sale alrededor. Ah. Los demás que quieran, que sepan que con ese. Lo que hay que hacer es difundir que 15A, que es el grupo. Y una cuestión... El trabajo escondido, que la gente difunda que 15A, que es el grupo, el que tenga iniciativa informática, trabaja en el equipo técnico, que contacte con ellos. Y una cuestión importante... Claro. Pero eso es distinto. Que se sume gente del grupo local a... Que se... Contactáis con ellos y no tenéis que duplicar trabajo. Las cosas que tenéis que hacer, que ellos hayan resuelto, las podéis tener. Que tenéis algo que ellos vayan a trabajar, lo compartís. La cosa es que trabajéis juntos y no duplicamos el trabajo. Para esto, es decir, es tan sencillo como esto, que se, o sea, acordemos que se publique en Toma la Plaza y que se envíe a todas las plazas este llamamiento. No, ya, pero no se hace, ya tío. Ya lo hemos dicho, es que todo lo que has dicho ya lo hemos dicho. Pero que no lo podemos hacer ahora, que lo vamos a hacer ahora. Ya, pero que quede como concreción dicho y que se haga, efectivamente. Queda no, venga, sí, que lo... Compás, esto es en todas las asambleas, yo sé. Eso y el de empezar a utilizar Movement. Son las dos cosas que yo te acabo de hablar de tener. Claro, es que no sé qué seguimos haciendo aquí, la verdad. Pero yo no veo por qué en el desarrollo de esta herramienta, de este método, puedan participar solo programadores, porque puedes no saber programar, pero... Todo el que esté interesado, por eso hay que hacer un llamamiento general. Que contacten con ellos, transmitan la idea como quiera, y que no te van a pedir un carnet de programador. Vale, guay. Solo eso, que no sea solo de técnicos, que se diga que sea de todos los que de esto. Lo digo porque el maldito encuentro estatal, hasta dos días antes, ¿sabes? Que lo dije yo en la puta asamblea de 15A, no se puso en la portada de Toma la Plaza. ¿De acuerdo? Había un enlace de mierda a la izquierda de Toma la Plaza. Entonces, por eso digo que sea una determinación muy concreta que se publique esta determinación de que el grupo de trabajo común sea este. O sea, que sea un compromiso por parte de todos, que se le dé publicidad efectiva y que la asumamos como un grupo común. ¿Vale? No como un deseo, joder, que ya está bien de hacer brindis al aire. Pero no, porque tú lo estás imponiendo ni ordenando. No lo estoy imponiendo, pero hombre, compromiso, hostia. Sí, pero difundirlo. Es que encima lo hacen así, pues no, las cosas son como son. Sí, tío, te lo hago así porque es un símbolo asambleario, ¿vale? Es una asamblea y la vida es así, ya no me estoy... Venga, no entréis en discusión, vamos a relajarnos, siguiente turno de palabras. También es una aclaración de una cosa. Vale, creo que hay tiempo. 39, ¿cuántos fondos quedan? Yo quiero coger turno. ¿En internet? Este temador de palabra podría hacer caso a la gente. Creo que ya no. Bueno, yo quiero coger turno, pero no me coge. Oye, ¿puedo coger turno? Que era el de Leipzig, que lo tiene aquí apuntado si alguien lo quiere leer. Y yo, de hecho. Eli. A ver lo que dice. Antes se ha propuesto que varios usuarios pudieran subir propuestas en nombre de la asamblea, comisión o grupo de trabajo. Una solución podría ser que mediante el usuario oficial del propongo de la asamblea previamente verificado a partir del email oficial. Una solución podría ser que mediante el usuario oficial de propongo de la asamblea previamente verificada a partir del email oficial, tenemos ya 20 asambleas, comisiones y grupos de trabajo verificadas que podéis ver, bueno, pone un enlace, cada asamblea pudiera autorizar a los usuarios que crea conveniente, pero de esta forma la responsabilidad de autorizar a los usuarios recae en cada asamblea y desde el subgrupo de POC de 15 hack únicamente nos encargaremos de verificar las cuentas oficiales de asambleas. Comisiones y grupos de trabajo a través de listado público. Bueno, lo que dices es delegar un poco, ¿no? Decir, esta persona se va a encargar de una asamblea y son los de 15 a los que tienen ese Ahí no. ¿Baja más? No vale. Disculpad. Hay más apartados. Vale, deja acercarte, Enrique. En propongo estamos trabajando para dar visibilidad a las propuestas de asambleas, comisiones y grupos de trabajo. Desde Vox creemos que es muy interesante que las asambleas puedan apoyar tanto propuestas de otras asambleas como también propuestas ciudadanas. Por lo que vemos imprescindible disponer de única herramienta de propuestas que integre las propuestas ciudadanas y las de asambleas, comisiones y grupos de trabajo bien diferenciadas. Propongo ofrece un sistema de etiquetas que permitiría separar las propuestas de acciones con fecha límite del resto de propuestas para poder identificarlas, distribuirlas en el flujo que se decida. Y no sé si algo más. Ha muerto, tío. Bueno, pues. Y se quedó en el punto C. Ha muerto. Así podemos leer. O sea, que las asambleas apoyen a los asambleados. Puede gestionar y poner marcos de tiempo, las cuentas oficiales podrían delegar a otra red de usuarios. ¿Marcos de tiempo? Bueno, después me lo dices y lo apunto. Que las cuentas oficiales pueden delegar a otros usuarios. Pero que, se pueden poner etiquetas para regiones, etiquetas regionales, para delimitar una zona, creo que era eso lo que decía. Y es eso, ¿no? Y marcos de tiempo para delimitar las propuestas. Está comentando las 3-4 cosas muy concretas. Una, que sea homogéneo para todas las vías de proposición y de comunicación, que los grupos de trabajo locales o comisiones que difundan una propuesta, si están avalados por su asamblea, lo puedan comunicar por todas partes y no tengan bloqueos de vías de comunicación porque se dice que no es la asamblea directamente. Y que la segunda cosa es que los grupos que son de coordinación estatal de algún ámbito y que en N-1 están con la etiqueta estatal puedan hacer esas propuestas por todos los medios de comunicación directamente, puesto que no hay una asamblea estatal que se pueda reunir continuamente para aprobarlas. Por tanto, que esas comisiones de trabajo estatales se consideren así, tengan esa etiqueta en N-1, por tanto, 15 HAC también la tenga porque es estatal de informática y cualquiera que sea estatal tiene esa etiqueta estatal dentro de N-1 y que desde allí puedan comunicar con cualquier vía de comunicación, propongo, listas de correo, toma la plaza, etcétera. De forma que no se frene la comunicación, que es lo que nos ha pasado, por ejemplo, con este encuentro. Yo no lo veo. ¿Qué quiere decir? Cualquier asamblea debería poder lanzar esa propuesta sin tener que pasar por otro grupo que le diga, vamos a moverla o no. Antes la asamblea puede, pero si además los grupos de trabajo estatales también puedan, sin tener que pasar por la asamblea, porque es un grupo de trabajo estatal. Que un grupo de trabajo estatal no tenga que esconderse bajo una asamblea local cuando es el grupo de trabajo estatal el que ha hecho el trabajo. El problema es que el rayo y telemático, que ya entra. Vale, ahora sí lo veo. Vale. Luego, tercera cosa, N-1 es una herramienta del movimiento igual que las demás. Con el hecho de que existiera antes del 15M no significa que sea algo extraño, sino que es parte, como parte también se puede transformar y se puede mejorar. Y de hecho el M-1 y el 15H han colaborado durante muchos momentos para ir mejorando el M-1 a partir de la participación del 15M. El M-1 tiene un grupo que se llama Tester Disabilidad, que es para hacer mejoras del M-1. Ese grupo de Tester Disabilidad, cualquier persona sea de 15H o otras personas que observen mejoras, pueden ir allí y hacerlas. Se están tratando y se van mejorando el M-1 continuamente. Es decir, lo que no puede ser es que por cosas que no se han mejorado en el M-1 se quieran hacer cosas nuevas, como si no se pudieran cambiar en el M-1, que es un trabajo de hecho muy, muy importante, y hay 28.000 usuarios que tardarán años en entrar en otras redes. Por tanto, participar por favor en mejorar el M-1 entre todos y poderlo usar. En ese sentido, pues, creo que, por ejemplo, Revolución tendría que dejar muy claro cuál es la diferencia con el M-1 y no solaparse con el M-1, sino que solo servir para cosas nuevas que en M-1 realmente se compruebe que está lejos de poder cubrir. Y como última cuestión, propongo la creación de un grupo de trabajo estatal de metodologías de toma de decisiones. Un grupo de trabajo estatal de metodologías de toma de decisiones que tenga dos funciones. Una función de ir elaborando propuestas para las reuniones de coordinación estatal y para la decisión de asamblea, y otra función, la de servir de grupo que trabaja el método para que cuando hay una propuesta que se quiere llevar a todas las plazas, ese grupo pueda determinar qué nivel de consenso necesita para ser aprobado. Porque ahora mismo tenemos un hueco muy importante en eso, os he dicho. Vamos a preguntar en listas quién quiere abrir la lista, por una cosa tan simple como esta. No sabemos cuántas asambleas tienen que aprobarlo o qué pasa si una bloquea. No tenemos una metodología clara sobre eso. Por tanto, hace falta un grupo de trabajo de metodologías de toma de decisiones que tenga la legitimidad de establecer el método para tomar cada decisión. Entonces, se puede crear en N-1 el grupo de trabajo y que se sume la gente que quiera participar de ese grupo de trabajo, y que luego la próxima reunión de coordinación estatal se trabaja el detalle de cómo va a funcionar este grupo. Que es allí mismo donde se trabajan las propuestas para en la próxima reunión se pueda concretar más en detalle esa manera de funcionar. Un grupo igual que está el de estrategia, igual que está el de Pichetato, igual que está el otro, un grupo a nivel estatal de metodología de toma de decisiones. Añadir solamente una cosa que se ha hecho aquí en este encuentro, añadir a lo que ha comentado Enrique sobre este grupo de toma de decisiones. Ayer se creó un grupo de mapeo de asambleas, un grupo que durante varios meses, bueno, tenemos 2 semanas para redactar un cuestionario para enviar a todas las asambleas de todos los barrios, ciudades y grupos de trabajo de todo el estado. Saludar. Simplemente comentaros que este grupo lo que va a hacer es un grupo de análisis. Lo que va a hacer es enviar un cuestionario que lo vamos a redactar entre todas las del grupo a todas las asambleas, y con esa información hacer un análisis y hacer un documento. Este grupo está abierto. Si alguien o alguna quiere participar en este grupo, por favor que apunte el nombre del grupo de N-1 que está abierto para incorporarse. Voy a decir ahora el nombre, que es un nombre... bueno, que lo vamos a cambiar porque es un nombre de estos posibles, entonces atención, que va el nombre, ¿vale? ¿Tenéis bolígrafo en la mano? ¿Está creado? Está creado el grupo. Bueno, Patricia, lo tenía que hacer hoy o mañana. ¿Esto de coordinación estatal? No, es un grupo de mapeo analítico de todas las asambleas, de cómo se están tomando las decisiones y cómo se están haciendo todos los procesos de todo el estado. Vale, que tenéis el nombre, supongo que esté incluido dentro de coordinación estatal. Como su grupo de coordinación, vale, eso lo hablamos. Para eso lo tiene que crear quien está administrando. Yo me puedo encargarle porque estoy en contacto con el administrador. Y las cosas técnicas. Bueno, las cosas técnicas las hablamos en el grupo, por favor. Digo el nombre del grupo, ¿vale? Se llama Grupo Interterritorial de Mapeo Analítico de Asamblea. M-A. Vamos a cambiarlo por mapeo de asambleas, algo más sencillo, porque sí, se nos puede la mano el nombre. Grupo Interterritorial de Mapeo Analítico de Asambleas. Cuando lo quisimos cambiar, se había ido ya parte del grupo, que ya lo había pensado. Pero es la primera propuesta que ya está en cambiarlo. Está muy bien. ¿Vale? Ya está. No, que se pusiera informática estatal al lado para que la gente lo entendiera. Para que cambiara el nombre, digamos. No, que lo cambiara, no, que lo ampliara. Informática estatal. ¿Está escuchando el GISEAC? Sí. El grupo de GISEAC, que pongáis lo de grupo estatal, informática estatal. Y de esa forma, igual también que si los grupos se llaman interprovincial o interterritorial o interacampado, si pone estatal, que pongan estatal también al lado. Es para que cuando alguien ha buscado el grupo estatal, los encuentre todos. Esa es la propuesta del nombre, mapeo estatal de asambleas, pero todavía no. Vale. Otro punto técnico, ¿no? A lo que decía el compañero, que ya existe un grupo de discusión de propuestas de toma de decisiones, que de hecho hemos hecho un debate el viernes, que es un maravilloso, o sea, que hemos trabajado en esto. Madrid. Sí, claro, pero que ya existe ese grupo que ya se puede decretar con esta propuesta de estatal. Vale, pero si se crea un estatal, es que se relacionan los grupos. Claro, se relaciona todo, ¿no? Y la otra, que dentro de toma de decisiones es importante añadir el lenguaje asambleario, o sea, para una tontería, pero que es eso que tenemos que aprender todos para hablar, y que hay mucho trabajo aquí también en ese sentido, o sea, que es metodología y lenguaje, porque una cosa metódica, maquinaria, y... ¿Algún apunte más sobre este tema? No. ¿Qué? Espera, batalla y ahora... O sea, ¿cómo este grupo interestatal de toma de decisiones que estás diciendo tú, sería para...? Para colaborar con el grupo que han dicho que van a crear de mapa analítico, ¿vale? ¿Cómo se funciona? Toda la Asamblea de España y sacar una especie de metodología común. Vale, y vale. Claro. Tenemos muy clara que cuando una propuesta puede hacerse desde un grupo de asambleas, pues en propongo o mediante otros mecanismos, pues una empieza y otra se adhieren. Pero hay algunas cosas que necesitan un único acuerdo. Es decir, la lista de correo o está abierta o está cerrada. Hay, como están muchas otras cosas, entonces no es solo que una se sume, sino que hace falta establecer un grado de consenso necesario para que una decisión se tome. Entonces, ese grupo de trabajo, entre otras cosas, trabajaría sobre eso. Uh-huh. Vale. No sé si hay algún administrador de este grupo de coordinación estatal aquí. ¿De? No hay ningún administrador. ¿De? ¿Todo el grupo de coordinación estatal? ¿Hay alguno por aquí? Sí. ¿Hay uno? ¿Tiene uno? Para saber quién se encarga de toda esta gestión, ¿no? En principio, vamos a empezar a trabajar a partir de lunes, martes, ¿se hablar más alto, por favor? No es eso. Del grupo de coordinación que nos ha convocado, ¿eres tú el administrador? Enrique Samaranta, nadie está en contra que yo esté en contacto con él. Para la prueba de Pero una pregunta, ¿no se hace un resumen y se lanzan cosas a consenso? ¿Para qué? Y ahí lo hacemos, más dura tiempo. Tengo estos cuatro y después tengo el equipo. Me has dicho que no. Me has dicho que no vamos a contar a consenso. No, no se ha dicho. No se ha dicho que no se iba a consensuar nada. He entendido que sí. Una cosa es buscar unas líneas de trabajo un poco más definidas. Desde Granada han mandado un correo también diciendo que, pues, que esto era todo de... Que ellos no se comprometían a ninguna decisión que estaban aquí. Sí, vamos a... A ver cómo se siente. La vez en común, si se ha ido la mitad de la gente, ya no nos compete, ya no nos deja ir. Venga, vamos a parar 2 minutos y vamos a poner los hombres. Lo hará yo cuando pero sí que se... No, yo estoy de acuerdo. Que la mitad de la gente se marcha. Que no se va a funcionar. No quiere hacerlo y vale, cuando alguien quiera moderar aquí se pone otro, no tengo problema. Venga señores, vamos a intentar poner un circuito aquí a la sombra para seguir. Lleva el turno de palabra, ¿dónde se ha quedado? Bueno, me tocaba a mí. Venga. ¿Esto qué es? ¿Resumen ya de...? No, no, quedan todavía 4 turnos más. Entonces voy a hacer un resumen. A ver, primero, bueno, está el tema de lo de la lista de correo, que no sé qué al final qué hacer con ella. Creo que la gente se ha apuntado libremente y que en principio se puede tirar para adelante. Si no hay nadie en contra... ¿Puedo hablar? Háblate en duda. Sobre esto, al respecto, quiero añadir... que yo como ciudadana usuaria de, y además participante de una asamblea, creo que tengo derecho a ver el contenido de lo que está tratando mi asamblea con otras asambleas. No porque desconfío, deje de desconfiar de lo que escribe el chico de soporte informático de mi asamblea, sino porque si todo es transparente en el 15M, yo a ese acceso a esa información sí que la... Yo creo que la puedo tener ahora, escribir, responder y todo lo demás, ya lo haré con mi, si estoy de acuerdo o no, lo haré con mi soporte técnico. Pero, por eso es que, o sea, yo creo que lo tenemos que abrir. No digo que lo habláis ya, sino que eso es lo que voy a exponer en mi asamblea, que yo tengo que saber, tengo todo el derecho de saber lo que comunica la cuenta oficial de mi asamblea. Más alto. A ver, sí, que si los blogs locales se podría hacer un apartado que fuese de comunicación, pero que debería hablar aquí, donde votase este debate de manera automática y muy abierta la lectura. Entendemos que sigue abierta la propuesta, ¿no? Venga, siguiente turno de palabra. No lo acabaron. Ah, venga, pues sigue. Tenía escrito en el portátil lo que quería decir y ya se me ha quedado sin batería. Bueno, era sobre, a ver si me acuerdo de cosas, como te digo, sobre la toma de decisiones, que me gustaría que, a ver, existe un problema con el tema de los consensos, es muy bonito, pero y el respeto a las minorías también está muy bien, pero también respeto a las mayorías, ¿no? Es decir, que el tema de los vetos bloquea muchas veces decisiones que no sería imprescindible el consenso para esa decisión. Entonces, bueno, esto lo propone también en metodología de todas las decisiones, pero que en el caso de que no sea imprescindible que haya consenso, pues que adoptáramos ya como método la mayoría para poder ser operativos. Ya sé que hay vetos, pero bueno, que en el caso de que no sea imprescindible y no digo necesario. Bueno, ¿qué más quería decir? Bueno, es igual, paso mi turno porque se me ha olvidado todo. Reordénate la idea, la escribe y luego si quieres la... Lo he escrito hace media hora, un tres cuartos, una hora y me va a quedar sin batería total. Digo que la que te siente, la piense, la reescribas en papel y luego la expones. Vale, no, mira, me lo he apuntado aquí... sobre la transparencia, bueno, del tema de la salsa, que sí que sería necesario que hubiera una herramienta única, ya sea tomar la plaza arrendada, el tema de, como decías, lo de ordenado tal, por territorio y por temática, pero que hubiera también un apartado de actas que estuviera centralizado, donde todo el mundo supiéramos que ahí van a estar todas las actas y ahí podemos colgar todas las actas para que sea transparente todas las asambleas, porque hay muchísimas asambleas, que es un trabajo, pero bueno, es importante que consensuáramos, lleváramos a nuestras asambleas la propuesta de esta. Sobre el flujo de información entre lo presencial y no presencial, que ya se ha dicho, solo recuerdo, pues que respecto a lo virtual, que la gente que asista a las asambleas virtuales que haga de enlace para llevar a las asambleas de personas y presenciales y al revés. Sobre las herramientas operativas, creo que podríamos establecer algunas que sean provisionales hasta que lleguemos a consensuarlas oficiales. Y que habría una etapa de transición entre unas y otras que mejoraría la operatividad en el espacio este de no tenemos herramientas oficiales y tenemos provisionales que las podemos ir creando y pues si luego me acuerdo y tengo tiempo para hablar, pues gracias por el siguiente turno de palabra. Un segundito, señores, alguien que moveré porque está en mi coche, me tengo que ir. Vamos ya, alguien que me quiere mover. Ha sido un placer estar aquí con todos ustedes y nos vemos la próxima. ¿Alguien que se quede moderando? ¿Algún voluntario? El mismo. Ah, vale, venga. Pues faltaba, a ver. No me quiero ir. Vosotros sabéis lo que dijo Amaranta, que es importante integrar a la gente que tiene problemas para construir. Y para esto necesito, por favor, que, por ejemplo, si un tema que se pueda centralizar todo o intenta centralizar toda la información, haga un pequeño, no sé, análisis o un, ¿cómo se llama?, compromiso, porque lo veo mucho de todos los informáticos con los que nos relacionamos todos los días. La respuesta es, si te interesa, lo buscas, te informas y todo lo demás, pero lastimosamente yo que estoy justo en la línea de relacionar, o sea, yo manejo los 1.777 usuarios de Facebook que son simpatizantes de mi movimiento, y estoy en la calle, el resto del tiempo estoy en la calle, y entonces yo a la gente no le puedo decir eso. Si te interesa, lo buscas y buscas el enlace así pequeñín en la página si quieres, ¿eh? Si quieres enterarte dónde encontrar esto o aquello. Eso yo no lo puedo decir, y además eso va en contra del movimiento, creo yo. Entonces, lo he escuchado aquí hoy, lo escucho todos los días con la gente de soporte de mi asamblea, lastimosamente, y eso necesita cambiar, por favor, porque esa es la línea que nos separa del resto del mundo, que todavía no se ha enterado lo que pasa el próximo fin de semana, si quiere. Gracias. Bueno, me tengo que ir, o sea que se va a tener que quedar moderando. A ver, me tengo que quedar un tío a moderar una asamblea que no haya asamblea, ya no había gente, ¿no? Que se me da el coche. ¿Moderas tú? Vale, no, a ver, no. Yo me automodero, que me toca a mí, y luego se había apuntado Alex, Eli, y luego si queremos hacer resumen o recapitulación. Reiterar que vamos a crear tomalaplaza.net/dondevoy un directorio de enlace para esa gente que tan pequeñito, que sea muy claro que ponga aquí listado de asambleas de ciudades, aquí listado de Twitter o lo que sea, así súper claro. Una cosa que hemos hablado que lleva las redes sociales comerciales, o sea, Facebook y Twitter, de la Comuna Valencia, somos las de Sol, que estamos por aquí. Hemos pensado crear dentro del menos uno del grupo de coordinación estatal un subgrupo para coordinación de redes sociales comerciales, con el objetivo de hacer campañas conjuntas para esto de llegar a trending topics todos a la vez, este tipo de cosas. Ese grupo hemos pensado que debe ser cerrado, porque en este tipo de cosas se te meten muchos trolls y te joden y no puedes trabajar. Y la forma de entrar a ese grupo sería mandarnos un mensaje privado desde la cuenta de Twitter de tu asamblea acampada local, o bien acampada Valencia o acampada Sol. Entonces tú mandas ahí un mensaje privado desde acampada Soria diciendo, he pedido acceso al grupo del menos uno, soy Pedro Flauta 27. Entonces yo que como que la forma de autentificar es como tienes acceso a acampada Soria, entendemos que tú eres legítimamente quien es el utilizador de Twitter. Nos lo dices y te damos de alta en el menú. Para. Sí, eso va a ser. La idea es que sea un subgrupo de coordinación estatal XM para que la gente lo pueda encontrar fácil, y por eso yo ahora tengo la suscripción y no sé cómo contestar con él. Ya está, Marta. Ya está organizado. Vale. Para que él cree el subgrupo y que sepáis que esto no lo digáis a los que no estéis aquí, los que conozcáis, a los que lleven los Twitter y Facebook de vuestros grupos, que lo busquen de vuestras asambleas locales. Y que nos manden por privado a Valencia o a Sol para que le demos de alta en el menú. El si tenéis acceso a vuestro Twitter, pues sois bien, de aquí sois. Estamos lo mismo. Ya hemos propuesto varias veces que no tengan cuentas, solo cuentas oficiales. No, pero que te explico. La idea de esto es yo ponerme de acuerdo con la capa de Barcelona para ver qué falta buscamos con eso. Nada más. No se habla de crear contenido ni de nada. Entonces, para eso, yo entiendo que se choca un poco la idea de estar cerrado. Los grupos de trabajo estatales, ¿cómo comunican? ¿Se pueden proponer tweets también en un solo correo? Claro, pero por eso, por ejemplo, en Sol el Twitter lo lleva la Comisión de Difusión en Red, que es totalmente abierta, tiene su base de redes. Es un canal solamente para yo poder decir, al tío de Valencia, ¿qué pasa? Si es un grupo de coordinación estatal, hasta que es un coordinación estatal, tendría que poder relacionarse con vosotras. Nosotros que estamos allí, la participación que está teniendo en el grupo y qué es y cómo se trabaja. Pero no es simplemente para el hashtag. Claro, va a tener páginas y foros abiertos, pero esto estamos hablando de la gente, el mismo nivel de confianza que para pasar la montaña de Twitter. Lo sentimos, pero tienes que hacer el gran abierto. No digo que sea abierto, digo que solo se puede abrir, permeable y se puede abrir no solo a cuentas oficiales de acampadas. Por ejemplo, si tú eres muy grande, es muy difícil abrir. Pero ¿sabes lo que pasa? Que si absolutamente todo lo abrimos y absolutamente todo es opinable, no haces nada. A ver, yo te digo, las personas que llevamos las cuentas de Madrid, por ejemplo, tengo que hacer con la pausa. Quienes llevamos las cuentas somos un grupo cerrado, pequeño, porque no es seguro y por ahí andamos en todo el mundo, pero tenemos una asamblea abierta, tenemos un mail, entonces somos permeables a que la gente nos cuente cosas. Pero para preparar este encuentro hemos hecho Twitter, un tratado que vosotros mismos tienen y que hemos hecho Twitter ayer. Entonces te estoy hablando de eso en concreto. Nosotros como Sol no podemos encargarnos de verificar qué relación tiene el Twitter de la Acampada Barcelona con la Ciudad de Barcelona. americana, de todas formas, una cosa que sirve para esto y para todo lo que se está haciendo. A ver, por ser abiertos y horizontales, no pretendamos que todo el mundo ha de participar en todo y tiene que estar metido en todo. Porque entonces, aparte de ir muy lentos, no avanzamos. Y nos está pasando con muchas cosas que estamos intentando. Hay que delegar un poco, hacer las cosas un poquito más divididas, porque si no, es que no llegamos a nada. Sino, porque si hay personas que están metidas en 17 asambleas, y quieren participar en todo, y quieren que todo sea abierto, pero y hasta lo más mínimo, es que si es que ya estamos hablando de que sea abierto para elegir un hashtag, es que nos estamos poniendo locos. Estamos desviando y quedamos con esa palabra. Esto lo hemos hablado en el sector de Valencia, hemos hablado de observación. Si puede ser un grupo de coordinación, que se va a tener la cuestión de nosotros mejor guay, si no, logramos nosotros lo que va a hacer. Bueno, pues ya iremos trabajando, a ver si funcionamos para que los recursos del movimiento puedan ser beneficios para los que tenemos. Pero claro que sí, pero por eso te digo que tenemos otros canales permeables, como el canal de pueblo para una prueba y todo esto va a hablar todo. Hay un sistema abierto, pero en concreto necesitamos un sitio cerrado para poder hablar. Aclarar al compa de lo hablamos, pero es un intento de coordinar un poco los tweets y las campañas. O sea, evidentemente el de acampar es el de acampar a todo, el que trae Madrid o el que trae Córdoba lo llevará quien sea, pero alguien lo lleva. Simplemente una comunicación entre esta gente para intentar, por ejemplo, 15 de octubre, tiene que caña esto, ¿no? Nos todos nos coordinamos tal cual, para llevar campañas en plan de es este hashtag y ya está. No es ningún intento de ninguna cosa rara, cerrada y tal. ¿Cuál es la relación entre? Estoy hablando de algo interno, pero el tema es la relación entre mí aquí con vosotros, ¿vale? O sea, esa es la cuestión. Vale. Una cosa que me ha recordado que por favor dejemos un poco más vídeo que con la cultural. Quería invitaros que nos van a quedar una sala de estado de Mandel de Fatal. Puedo continuar enseguida en una reunión, en una asamblea, simplemente para debatir, para conocernos un poco empresarios que luego cuando hablemos tener menos uno nos podemos dar. Simplemente un punto de encuentro y donde ir debatiendo cosas, se va a poner durante el día como cosas de cómo gestionar el Twitter y tal, escribiendo un poco de una manera más fluida, simplemente mediante mensajes. La sala de charla tenemos, así que yo qué sé. Propongo cada 15 días, por ejemplo, una cosa así, que está abierto y que entre quien quiera. Puede ser un caos, puede ser, si vemos que no funciona, pues se va fuera. Pero no es cerrar dos puertas. Vamos a tener un menos uno donde no vamos a poder coordinar. Así que yo creo que es una propuesta más aceptable. Y en principio se hace, lo entiendo yo. ¿Me parece bien o...? ¿Sí? Un día, por ejemplo, bueno, si es lo delimitamos exactamente en el menos uno, que va a estar abierto, pero que... Ternura me recalcaba que la propuesta que hemos presentado, una vez más, es una propuesta abierta y que lo importante era un poco la metodología y dejar claro la búsqueda de apoyo y no tanto de consensos y que cabe en cualquier herramienta. Está hablando del foro porque es lo consensuado en la asamblea de mi pueblo y tenemos que presentarlo un poco así porque es el apoyo que llevábamos en general, pero que vale en cualquier otra plataforma, que es algo muy genérico y que encaja perfectamente hasta que tenemos. Gracias por ver. Lanza la voz un poquito, puja con el otro. Estaría la opción. pero no estamos hablando de abrir así. A partir de ahora, a partir de mañana, dos mensajes, cualquier persona que va a suscribirse a la lista los pueda detallar. ¿Vale? De lectura. Sí. Para recibirlo en tu correo, si quieres. Entonces, entiendo que quien lleve el correo en 415@raza.es puede mandar un mail diciendo que esta asamblea. Si tú te suscribes, te dan una contraseña y puedes configurarlo tanto como para que te llegue cada mes como para ir a la web a leerlo. Eso ya lo decías. Eso lo decías tú con tu contraseña. Vale, pero eso no lo decimos nosotras. O sea, la solución técnica sería que se publique un formulario en tomalaplaza.net y por todas nuestras redes en el cual tú te puedas suscribir. Todo el mundo se puede suscribir. Eso sería lo que técnicamente se puede pedir. Y además eso va a dar una fluidez a la información, porque las cuentas colectivas pueden ser más lentas de lectura, mientras que las cuentas personales las lees al momento y las puedes enviar. Pero la gente lo tiene más lentamente, ¿no? Nosotros no recibamos el correo para eso. Vale, otra cosa que podríamos intentar consensuar de aquí, que creo que ya está dicho, pero recordarla, es que toda la información que estamos dando se va a volcar al grupo de N-1, Coordinación Estatal 15M. Lo vemos, lo sabemos y lo vamos a poder decir con nuestras asambleas. Yo pido que se le dé publicidad en toda la plaza y ya... Se va a hacer un post de resumen. Sí, había una también desde las personas que gestionamos Toma la Plaza, si nos mandáis el post este, eso lo tenemos que cortar y pegarlo, lo recibimos. Una cosa, por ejemplo, para pasaros el audio para que se cuelgue y tal, como... ¿Tú estás en este grupo de N-1? No. Entra vivo, ¿lo puedo subir? Sí. Yo solo quería decir una cosa, como lo de las marchas. Bueno, yo supongo que estoy moderando, intentando llegar a algún... Yo solo quería una información, que es dar una dirección de las marchas a Bruselas para que sea la discusión. Ayer también hay como una queja de que están un poco abandonados y hay un blog en Facebook Square donde se está volcando la coordinación de las tres marchas más el enlace a todos los dispositivos, Scoopy, Facebook, YouTube, o sea, todo lo que tienen, que es Marches to Brussels en inglés, con dos S, punto takesquare.net. Entonces, marchestobrussels.tecnoscore.net es donde está la información centralizada de las marchas. ¿Vale? Y que se puede seguir en Facebook también, por fin. A ver, en esa página están los enlaces a todo, a Facebook, a Twitter, a YouTube, a Scoopy. O sea, una de las páginas principales que habíamos usado es la de Scoopy, que es un agregador de información de otros blogs, que no solo es el de este, porque salieron al principio como varios. Pero hace dos o tres semanas se montó este blog justamente para unificar la información, además de las tres marchas diferentes, porque se estaban coordinando por separado. Hay ese blog que enlaza a... Este blog es una plataforma multilingüe, porque lo que tiene la gente que va a Bruselas es que habla muchos idiomas, que habla hispana. Entonces, la dirección es un poco complicada porque es más de tu brazo, es a doce.net, porque en inglés aquí no, pero a nivel internacional es mejor usar el inglés. Si alguien quiere crear un blog que sea a Bruselas con pata negra, bienvenido, que vaya allí y lo copie y traduzca. Pero no vayamos siempre, lo tienes que hacer más claro, tienes que, bueno, entre todas la información se puede duplicar, ¿no? Entonces, esto es el agregador que tiene millones de enlaces. enlaces a un montón de sitios para ir siguiendo, que cada uno activamente, de los que estamos aquí, entiendo que somos bastante activas, entremos y nos familiaricemos con la plataforma, y si queremos, yo qué sé, hacer resúmenes en español, la información que está en francés y en español, o sea, el nombre está en inglés y la información está en francés y en español. Hay algunas cosas en inglés también. Y habrá algunas cosas en inglés, pero generalmente el inglés está en después solo, y la gente que está llevando las marchas es bilingüe, principalmente español y francés. Y de hecho veréis que casi que muchos están en español. Y luego es multilingüe, y, o sea, cualquier blog que esté asociado a Tegresquare tiene la opción multilingüe, entonces... Guardar la página de Facebook, está bastante centralizado, creo que es el Barna donde lo llevan, pero vamos, están haciendo de todo, también con gente de Madrid en sitios, es más sitios, ¿verdad? Bueno. 15M, dos puntos, marchas a Bruselas, creo recordar. Sí, en el blog están los enlaces a todos. Ya, pero bueno, para ti. Sí, no, 15M, dos puntos, marchas a Bruselas. Esto es de la página en Facebook. Y parece que funciona bastante bien porque hay gente burra también. ¿Podemos pedirle a la página? No me entero. Miguel. No me entero. Sí, nada más, una cosa que le den publicidad a este evento que está sucediendo en la página de ¿A cuál? La plaza y... No, pero ¿a cuál? ¿A qué evento? A de las marcas Bruselas. No te lo toques. Vale. Ayer las invitadas, ¿vale? Estamos... A ver, también tener en cuenta que todas las cosas que se hacen y que se quieren difundir, los compañeros de Difusión en Red reciben todos los días. Cuatro vídeos que le mandamos a Televisual para que difundan. Un evento de política a largo plazo, tres de economía, dos de pensamiento, uno de las marchas. Entonces ellos no pueden, si te cogen y te ponen un día 18 cosas en la página web, no vas a mirar ni dos, te saturas. O sea, para ellos también es muy difícil llevar esto. O sea, hay que comprenderlo. Te lo digo porque tú, por ejemplo, dices, darle publicidad a esto, ahora dices, darle publicidad a esto. Poco a poco y a ver de qué manera, porque es complicado, porque saturas a la gente muy rápido de información y cosas. A nosotros está pasando con el canal de YouTube, que ha llegado un punto que los vídeos ya no tienen interés, porque es que no paras de colgar vídeos. Entonces hay que... No sé cómo hacerlo tampoco, pero hay que tener un poco de calma. Hay una cuestión allí que sabe, la de hacer esta tarde el grupo que lleva a tomar la plaza. Un grupo que sale fuera todo de Madrid, que lleva al mismo tiempo Madrid toma la plaza y toma la plaza, y que para que no se vea eso que dices, podría poder ir bastante de las distintas plazas con más claridad. Entonces no sé desde qué grupo se lleva esto. A ver, nosotros, toma la plaza, no se cuela casi nada de información, como veis, no tiene mucho movimiento y lo hacemos en muchas ciudades que también estamos en Madrid toma la plaza. Nos encantaría que saliera de aquí un grupo que quisiera darle más movimiento si quiere. Igual se puede hacer también como subgrupo dentro de Coordinación, ¿sabes? De contenidos de tomarplaza.net. Porque entonces lo que pasa es que las convocatorias tienen una dimensión estatal, se están difundiendo por Madrid, se están difundiendo por Barcelona o donde sea, pero no se está aprovechando la difusión estatal en sí mismo. Entonces, allí podría crearse ese grupo y que diera una forma a www.tomalaplaza, no solo de acceso a las plazas locales, sino que tendría que hacer una plaza estatal. O sea, eso estaba vacío y nosotros se nos ocurría, bueno, por lo menos vamos a poner los enlaces a las cosas locales que haya algo. Pero si hay un grupo que quiera hacer, pues bienvenido. Bienvenidísimo. ¿Os parece que se cree un subgrupo dentro de la Comunidad Estatal que se llame contenidostomalaplaza.net? Espera. ¿Es en Quincefar hay que empezó a abrir un grupo, hay un grupo que se llama Diseño Interfaz y Estabilidad. La primera de los objetivos de este grupo era modificar y trabajar con la plaza. Entonces no sé si sería ese el grupo primero que se fuera llenando ese que quiera. Yo no sé hasta qué punto ahí hay que crear contenido nuevo. Es algo que hay que plantear. Toma la plaza, hay que retocarlo y el grupo en el cual se iba a retocar está en Quizopar. Pero ahí sería para la parte técnica. Bueno, pero es que el técnico... Todo. Y la pregunta es, en tomalaplaza.net hay que generar contenido, generar contenido. pero no se sabe si justo va a tener contenido. A ver, yo lo digo porque estamos haciendo siempre grupos de informáticos, de diseño, y nos falta quien dé contenido. Y creo que uno de los problemas es que siempre lo llamamos a todos hackers, y con perdón, también nos falta comunicadores. Entonces, está claro que hace falta gente que está alimentando la máquina de lo que queramos. Seamos conscientes de la del englobe que tiene todo esto, ¿vale? Hablamos de la portada, de Toma la Plaza y de decidir aquí, me refiero, probablemente es la web más importante de todo el movimiento. Lo que se pensó, la gente que lo llevaba, de modo, a modo de cómo podemos hacer esto, que es un pitote, quién lo organiza, quién lo monta, quién decide, fue el agregador este de RSS, que son la Almería. Fotito con la última noticia de Almería, tal, con todas las plazas. Ahora mismo chupa. Es lo que crea, es lo que se creó en plan de, porque ¿cómo coño montamos esto? Entonces, y ahí retomo y digo que la gente que lo montó es consciente de que eso no vale. Entonces, lo que ahora se trata es de crear ese grupo que quiera repensarlo. Yo no pienso que nosotras podamos crear un grupo de comunicación que comunique por el internet. Todos los grupos de comunicación que he visto se han medio dispuesto, se han suicidado o los hemos matado. Entonces, lo mejor es dejar que el virus siga en el sentido de que cada uno pueda comunicar en ese espacio central de manera autónoma. Es decir, tú en tu blog de valencia.tomalaplata.net publicas tu post o en el que sea fuera de Toma la Plata, que lo agregamos igual, y te aparece el primer post con tu noticia, y cuando otra plaza mete otra, la tuya baja y aparece la tuya encima, pero cuando claro, y va rotando. Pero luego, eso no es, ¿esto quién lo publica? Esa gente tiene un problema porque no había un grupo editorial para eso es lo mismo que está planteando él del RSS, es exactamente igual, solo que en vez de una foto, lo que aparece es un poco del texto y él sigue leyendo. Que no se vea hacer una foto, que se vea lo que quieren comunicar. Pero no, eso no soluciona que, se, que comuniquemos cosas en conjunto, ¿vale? Lo que yo estoy diciendo no va en ese sentido. Pero es que hay cosas en conjunto que no es que las hagamos aquí, es que hay grupos de trabajo muy importantes que ya las están intentando comunicar y dedican el espacio. Por ejemplo, campañas de sanidad a nivel estatal, campañas de lo que vaya a hacer para vender en las marcas. Hay cosas que son a nivel estatal, lo local ya lo estamos creando, pero falta lo estatal. Por ahora esto como está funcionando es que cada grupo lo crea y nosotros corta pegamos y Toma la Plaza. Entonces, ¿podemos? ¿La gente Toma la Plaza o el Madrid Toma la Plaza? Toma la Plaza. No se está subiendo. Claro, no se está haciendo con la suficiente seguridad. A veces funciona lo de la mano. Pero se podría poner un apartado que fuera de comunicados conjuntos. Entonces, lo que proponemos aquí es simplemente, como ya son las horas que son, vamos a pensar en que estos grupos deberíamos trabajar esto. Que hay una herramienta nueva al servicio de que las convocatorias que están en el evento estatal. Sí, no, igual cambiar el diseño para que pueda estar en el RSS y volver a la noticia. Lo que hemos mencionado de precisamente lo que estamos abordando es esta, que es una herramienta más práctica para que sea fácil para quitar el diseño. No queremos que se llame diseño interfaz y se llame pensando Toma la Plaza o trabajando en Toma la Plaza, que nos unimos ahí todos los que quieran pensar o trabajar, ¿no? Pero compañeros, de verdad, o sea, no quiero ser pesado, pero quiero enfatizar mucho que estamos hablando de la creación de una portada estatal de la web más gorda del 15M, tal, esto hay que trabajarlo, pero hay que trabajarlo muy mucho, ¿vale? Hay que trabajarlo muy bien, pero por ser la más importante no la vamos a dar. Claro, claro que sí, pero que no salga nada de aquí, venga, no sé, grupo de trabajo, que se mueva, las asambleas lo comentan y tal. Vale, o sea, entonces quedamos. Tema para el orden del día de próximo encuentro estatal. Creo que estamos todas de acuerdo y creo que ya tenemos la solución, que puede ser, propongo, hay un grupo de trabajo ya en 15 packs, lo que pasa es que se llama diseño de usabilidad y puede ser un poco, proponemos cambiar ese nombre a pensandotomalaplaza.net, eso es un subgrupo de 15 packs, que toda la gente que quiera trabajar ahí puede ir. Lo vinculamos también con cuando se está tan relacionado. Sí, claro, incluso se deja un poco. Okay. ¿Cómo se llama el grupo? Pues, solo puede ser tu grupo de uno, pues puede ser tu grupo de coordinación estatal y relacionado con... Lo digo porque ya está creado como su grupo de 15 años. Así que tiene un pequeño trabajo empezado, pero bueno, da igual, se mira todo y se empieza y... No, pero no puedes cambiarlo, porque el grupo puede cambiar de su grupo. Se puede mover. Se puede mover. El grupo estatal de diseño de herramientas digitales y estamos hablando de un grupo completo para el diseño de herramientas digitales, lo lógico es que conduzcamos ya a los vale, pues hacemos un grupo nuevo somos un grupo nuevo, somos una coordinación estatal. Ahí hacemos la parte de comunicación y nos habéis creado. No, separar comunicación y diseño no funciona, ya lo sabemos. No, pero no comunicación, o sea, contenidos. No, contenidos y diseño tienen que ir en el mismo grupo. Otras experiencias similares no han funcionado. De hecho, tomalaplaza.net no funciona porque fue pensado solo a nivel de diseño técnico y nadie pensó los contenidos. Pues si está allí, lo más fácil de momento es mañana relacionarlo con coordinación estatal y luego ya iremos bien. La propuesta es cambiar el nombre por tomalaplaza.net a este subgrupo que hay ahora que se llama Diseño de Seguridad, que es el PAS. Y como todas, siguiendo la recomendación de Miguel, vamos a ir a nuestros barrios y a nuestras asambleas locales a dar mucho énfasis en que el sitio para colaborar en herramientas de internet es 15 PAS, la gente lo contará. Entonces, ¿se le cambia el nombre a su grupo de 15A o no? No, no. Se queda con el que está y el que quiera que busque. No, sí, ya lo estamos diciendo que ya. Debajo de, o sea, 15A va a tener un subgrupo llamado Pensando Tomando la Pensando Tomando la Plata, que se va a relacionar con coordinación estatal. Sí, a ver. No, si nadie está en contra, ¿no? ¿Todo bien? No había más turnos de palabra, que hemos creado, que se creó antes un grupo de trabajo para preparar el próximo encuentro estatal. El grupo de trabajo va a trabajar también sobre coordinación estatal de UCM, no hemos definido las fechas ni el lugar, pero entendemos que, porque eso antes no queda muy claro, entiendo que más o menos el ritmo es de una reunión cada mes o cada mes y medio, es lo que estamos teniendo, ¿vale? Se hizo 6 de junio, 24 de julio, 12 de... Y entonces se ha hecho hasta ahora cada mes y medio, entonces esto tocaría hasta después, por ejemplo, la semana después del 15 de octubre, o podría ser el 22 de octubre. Yo lo digo para tener una referencia, que el grupo, claro, que el grupo tendría autonomía para mover las fechas y encontrar el lugar y las fechas más adecuadas, pero para ahora hay nosotros una referencia de cuando nos volvamos a encontrar. Pues dejamos aquí la, sí, ¿no? Levantamos la reunión. Sí, quedamos antes que el grupo trabajaría las fechas y el lugar. Yo he dicho ahora que calculando que se discutan que se ha hecho cada mes y medio, pues que podemos hacer esa referencia. Sería más o menos la semana siguiente del 15 de octubre, que también por fechas parece bastante adecuado, ¿no? Levantamos la... Acaba de venir gente de Puerta de Hierro que va a dar información. Entonces, si levantas, se va a ir todo el mundo. Claro. Y la información... Pero ya se había quedado que se podía hacer una presentación en Puerta de Hierro, que se acaba la coordinación estatal y quiera quedarse para visitar a la gente de Puerta de Hierro, pues... Pues sería interesante que se metiese claro, dentro de la estatal, sería claro. Muy interesante, para que esto sea de discusión a nivel estatal. Es que además es a nivel estatal lo de Puerta de Hierro, vale, están viniendo personas. En el teléfono nos queda un batería para un ratito más. Venga, pues... Ahora... Norma. Ven a hablar. Pero... Ya vamos a empezar ya. Tú vas para Barcelona, ¿no? Yo voy para Gijón. A las 6 sale mi autobús. Ay, chicos, muchas gracias por todo. Ha estado muy bien. Vaya bien. Salgo. Y luego empiezo. No, mami, ya habla después. Bueno, empezamos el tema Punta del Hierro. Vamos a empezar el tema Punta del Hierro. A ver, gente. Thank you. Bueno, pues empezamos, ¿no? Espérate, que esta gente con Vamos a esperar, que hay gente que lo va a grabar ella.